Bueno, claro, que no, alguno ya se escapó, ¿no? Pero bueno, estábamos de cojones comiendo las cervezas. Y va, y bueno. O sea, no era importante el concierto, sino como el de Lola. Sí, sí, sí, sí, pues eso. Qué emoción, dije, me he pillado. La eco. ¿Cómo caí? Y luego, claro, las sentencias que ponen entre corchetes, ¿no? Que son tuyas. Qué bueno, eres de más. Y lo de que cuando el fin de semana que no tiene concierto, aprovecha para ese monte. ¿Cómo este fin de semana? Aquí estoy. Oye, pues mira. Ya. ¿Cómo va esto? ¿Quién empieza o qué? Me está llamando Nerea a los últimos y ya empezó. Ah, vale. Pues eso, que a las 7 de la tarde o así me llamaban el tío. Oye, ¿qué vamos a ver? ¿Esto, lo otro? Hola. Y a ver si te parece. Bueno, chico, pues vale, pues. Así, yo con un colega, ¿no? Otra foto así, de yo tocando. O sea, pero en la punta del monte no le habían pedido a tu familia que dejara una foto, ¿no? Porque no había. No, no, me dijeron a mí, solo tenía esa foto. Joder. Bueno, pues empezamos. No sé si, bueno, hago una primera presentación pequeñita, sobre todo para los que venís a contarnos que... bueno, pues llevamos haciendo un ciclo, supongo que lo hablaréis por teléfono, pero bueno. Sí, algo, sí, comentamos. Pero... Pues llevamos reuniéndonos quincenalmente desde primavera o así, y estamos intentando contactar, bueno, dentro del grupo hay gente de diversos ámbitos de lo que se puede llamar la cultura en sentido amplio. Y cuando no tenemos alguna laguna, pues se busca gente de fuera y tal, porque digamos que nuestro objetivo general es intentar montar un grupillo que intente analizar qué está pasando en la producción cultural, o como queramos llamarlo, de una manera transversal, ¿no? Que, pues, qué problemáticas hay que cruzan diferentes ámbitos y, pues, si se puede sacar de eso, pues conclusiones, pues... incluso de tipo político, ¿no? De por qué está así la situación aquí, o y qué se puede hacer con eso, cómo se podría intervenir y tal. Entonces, la primera fase de todo esto es intentar trazarnos un mapa, ¿no? Pues de cada ámbito, pues de la música, del teatro, no sé qué, pues ver qué pasa, qué conflictos hay, qué nudos, ¿no? Cuál es la relación con las administraciones, cuál es la situación económica, si se vive de subvenciones o hay un mercado, cómo funciona, pues un poco todo eso, ¿no? Y bueno, pues dentro de ese ciclo, pues el día de hoy era para intentar abordar la cuestión de la producción musical, bueno, la música en general y la producción musical, y por eso pensábamos que una manera de que el mapa fuera un poco más nutrido, tal, sería pues intentar abarcar desde lo que es la formación musical, pues espectro, ¿no? Hasta pues como un poco de historia, ¿no? De cómo funciona la producción musical y un pequeño diagnóstico de cómo está ahora, ¿no? Y por eso voy a ir tres ponentes en vez de no tres o cuatro, no sé. Tres y medio. Yo venía de oyente. Bueno, un borrote. Entonces, bueno, pues no sé quién queréis sí. Empezar o. ¿Conforme mayores o? Igual, bueno, no sé, Marino y Marino Andrea. Así como participación, sí. O sea, ¿no? Vale. Vale, pues adelante. Pues igual, si tienes la. Va. Bueno, no sé muy bien. Tengo dos partes, una un poco más visceral y otra quizás un poco más, no sé cómo llamarlo, sociológica, legal, lo que tenga que ver con la comarca o con la comunidad foral. Pero bueno, voy a empezar con una que quizás sea un poco más ácida y luego me meteré ya en concreto a hablar pues de tanto de los distintos centros de formación, o al menos de los principales, hasta los grupos, no sé cómo decirlo, más profesionales que interpretan la mal llamada música clásica, o asociaciones que hacen venir a grupos de otros lugares a interpretarla aquí, ¿no? Bueno, me parece interesante, o al menos así me ha parecido, quizás también por la disposición de, que iba a tener la charla, ¿no? Y también por esa etiqueta que iba a tener esta parte, porque, claro, Manuel ha dicho formación, pero en cualquier música se tiene uno que formar, ¿no? Entonces tiene que ver con una formación más concreta, que tampoco es la clásica. Bueno, entonces se me han ocurrido unas ideas, o por así decirlo, unos lugares comunes que me gustaría desterrar antes de decir cuáles son esos centros y esas agrupaciones que periódicamente suelen interpretar música aquí, ¿no? Había una dicotomía que me parecía fundamental explicar, que tenía que ver con una dicotomía entre lo elitista y lo popular, ¿no? A mi entender, una falacia histórica, entre otras cosas, si analizamos el contexto social de los compositores en Occidente, podemos empezar desde el señor Bach, que es más o menos el arquitecto que idea, que parte la escala en 12 sonidos iguales, que tenía 16 hijos y que era al mismo tiempo organista, compositor, bueno, en fin, y que bueno, en absoluto pertenecía a una clase alta. Podemos seguir por Beethoven, que murió por intoxicación de plomo, y por eso también se quedó solo, por intoxicación de plomo, por beber mal vino. Podemos seguir hasta Wagner, ¿no?, que siempre se ha considerado como el músico de la gran burguesía europea, que hasta que tuvo 50 años jamás tuvo un sueldo fijo, y bueno, desde luego políticamente sufrió una evolución en su vida, pero entre otras cosas estuvo pues en una de las pocas, no sé cómo decirlo, repúblicas anarquistas que ha habido en Europa en el siglo XIX, que fue la de, bueno, cuando hicieron abdicar al rey de Bavaria, y bueno, estaba él, entre otras cosas, con el señor Bakunin, el cual estaba muy emocionado con la dirección de la novena sinfonía de Beethoven, y propuso que el cuarto movimiento, ese movimiento donde la letra había sido escrita por Schiller y la música por Beethoven, bueno, propuso esa pieza como la obra, como el himno del proletariado mundial. Bueno, se podría seguir por este camino, ¿no?, entre lo elitista y lo popular, visto desde un plano económico, lo cual nos llevaría a ver que la gran mayoría, no solo de escritores, sino también de músicos, en absoluto pertenecía a una gran élite. Lo que sí había era, entre la élite, gente que en cualquier caso era amateur, que tocaba obras de grandes músicos. Eso en cuanto a lo que podría ser algo así como la clase o la capa social, ¿no? Pero luego también estaba toda esa parte que tenía que ver con la recepción, con el público, que desde luego era absolutamente popular, y bueno, las crónicas así lo atestiguan, y podríamos hablar, pues, por ejemplo, de un Verdi que era escuchado por una gente más humilde, y bueno, pues había dos posibilidades. O que se hicieran las representaciones y que se subdividieran las partes del público, y en la que normalmente en el gallinero estaba la gente menos pudiente, y en los palcos la que más poder adquisitivo tenía, y normalmente pues solían acceder desde puertas distintas y quizás no se cruzaran en ningún momento, ¿no? Pero bueno, por así decirlo, esta música mal llamada culta, o peor llamada quizás clásica, estuvo al alcance de bastante gente, al menos en los países que mayoritariamente se practicaba, claro. Bueno, podríamos decir que en este sentido hemos estado casi siempre en la periferia, aunque no siempre, ¿no? Luego además ha existido, y así lo demuestran las obras de los compositores clásicos, siempre una transversalidad muy grande entre lo que ha sido la música eclesiástica, la música profana, y dentro de la música profana, la música que podría ser de palacio, de las élites, o la música profana, pues por así decirlo, de la calle, ¿no? Hasta tal punto, y buen reflejo de todo ello, es pues la música nacionalista de finales del 19 y comienzos del 20, donde bueno, casi no se puede concebir una obra de Sarasate en la que no haya un zortico, una jota o una bulería. Y lo mismo sucede con los países de la Europa Central y Europa del Este, donde es casi inconcebible que no haya una polca o una mazurca, bailes absolutamente populares, que luego tendrán una ruptura y bueno, la explicaré lo más brevemente posible. Esto en cuanto a la música, ¿no? Porque en cuanto a la letra, como he dicho antes, bueno, poemas de Schiller, de Heine en muchos casos, o ya vienen entrados en el siglo XX, en los años 30, pues músicas de Kurzweil con textos de Bertolt Brecht, representadas masivamente para trabajadores de fábrica. Bueno, y llegamos más o menos al siglo XX, donde hay un corte bastante claro ya cuando hay un cambio tecnológico que tiene que ver con registrar la música y difundirla en masa con las radios, que a partir de un momento en el que ya no es muy claro, pues son muy asequibles. De esto habla bastante bien Hobsbawm en su libro sobre el corto siglo XX y sobre estos cambios pequeñitos que luego suponen unos cambios mayores en la concepción de lo que es música, de lo que no es, ¿no? En un comienzo, sobre todo se registra jazz, o lo que se ha solido llamar música ligera, que también ha estado continuamente en contacto con esa otra música que podríamos llamar de conservatorio, y donde, bueno, pues a Julie London como a Edith Piaf, a Brel como Montand, les hacían los arreglos los mejores compositores de música clásica, y jamás hubo tal dicotomía, ¿no? Yo realmente no sabría cómo partir en dos la música hasta llegar a esta situación contemporánea en la que evidentemente priman cuestiones que nada tienen que ver con la estética ni de los textos ni de las músicas, y en la que evidentemente para la radiofórmula es preferible que un tema tenga 2 minutos y que no sea un EP de 20 minutos, porque 20 minutos seguidos en la radio, pues bueno, podrías poner 3 EPs por hora y por lo tanto no cuadra, ¿no? Pero bueno, por eso es siempre un tanto complicado hablar sobre estos temas, ¿no? Porque son dicotomías que desde el conservatorio son difíciles de concebir, ¿no? Estoy hablando de gente en el conservatorio que toca el arpa y en su tiempo libre escucha el metal negro de los países escandinavos o cuestiones de este tipo, ¿no? No hay ese corte que quizás exista en esa otra música, que evidentemente tiene muchísima más repercusión y de la que yo mismo me he sorprendido. Mi herramienta ha sido Internet para ver cuál podría ser el panorama de la comarca de Pamplona y de Navarra. Tampoco he llegado mucho, ¿no? Y al darme cuenta de todas las agrupaciones que hay, la de decenas de personas que participan desde un nivel amateur hasta uno profesional, la absoluta o nula visibilidad que hay en la prensa, en la radio, es un mundo que no existe, a no ser que como ahora mismo pues el Orfeón Pamplonés se vaya a Estados Unidos de gira, ¿no? Pero porque quizás se le trate al Orfeón Pamplonés pues como a un grupo de pop, al que en vez de preguntarle por, no sé, la serie de acordes que ha empleado o los textos en los que se ha basado, pues nos habla del técnico de sonido, de la última guitarra que ha adquirido, o de cuáles son los lugares en los que va a ir. Aunque claro, pues seguramente si es una banda que canta en euskera y se va a Alemania, pues en el público habrá 5 personas, ¿no? Pero lo importante es decir aquí que se ha ido allá, bueno, en fin. Cuestiones que tienen mucho más que ver con el marketing que en realidad son cuestiones, no sé cómo decirlo, estéticas. Vale. Bueno, esta era un poco la parte, la puedo desarrollar un poquito más si a alguien le interesa. Y ya me voy a adentrar un poco más en la situación más concreta. Bueno, sobre la enseñanza, en realidad no he mirado nada sobre las academias, porque bueno, tampoco podría haber hecho algo muy ordenado, entonces mejor que decir nada, no voy a decir nada, aunque también existen academias fuera del ámbito público, ¿no? Ahora repartiré en tres las tres fases que tiene la enseñanza reglada o la enseñanza pública en toda España y también aquí. Entonces, bueno, en el grado elemental, en ese primer grado, que equivaldría, por así decirlo, a la primaria, a la escuela, hay más o menos 30 escuelas de música de distinto tamaño, más o menos uniformemente repartidas geográficamente, ¿no? Esas escuelas son casi todas municipales y eso, tienen, bueno, no sé cuánta gente está estudiando en ellas, y sería un dato interesante que no he podido encontrar. Me entró ya en el grado medio, que es el equivalente a lo que sería la ESO y el bachiller, que se imparte solo en el Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate de Pamplona, que ahora está en la calle Chinchilla, donde estaba en la calle hoy, ¿no? Son 6 cursos, 23 especialidades, y bueno, por contar un poquito la historia, la Academia Municipal de Música de Pamplona surge en el 51, en el 56 pasa a llamarse Conservatorio Navarro de Música, es un conservatorio con muy buen nombre, según he encontrado en internet, Pilar Bayona, una gran pianista, decía que era el mejor de España, tuvo su sede nueva en el 63, en la que actualmente es el Conservatorio Superior de Pamplona, que era un lugar pues muy, muy apropiado para la época en cuanto a la acústica y todo lo demás. Lo que ocurre es que está absolutamente desfasado, aparte de las cuestiones de insalubridad que tiene en estos momentos. Aplicaba técnicas Orff, que bueno, por resumir un poquito, el señor Orff es el que escribió Carmina Burana, que fue uno de los ideólogos de la política de enseñanza musical en la Alemania nazi, y fue la primera vez en la que los alumnos de la enseñanza obligatoria tuvieron la oportunidad universalmente de estudiar música. Entonces se idearon planes en los que al coste más mínimo, bueno, pues había que producir instrumentos, sobre todo xilófonos, que en las escuelas de hoy en día son los xilófonos que hay, se llaman Orff, por eso, por el nombre de este señor. También se empezaron a hacer en aquella época, en los 60, las semanas de música gregoriana. Entre el 57 y el 73, Fernando Remacha fue el director de centro, que era un compositor. Bueno, en 1963 hay un decreto que hace que este conservatorio se pase a ser un conservatorio profesional. Tras este decreto habrá otros dos, uno de la LOX en los 90 y otro el de la LOE, ¿no? Hablando con distintos profesores, no tiene ninguna duda, incluso el más antifranquista, que el del 66 es un plan muchísimo mejor ideado para aprender música que el de la LOXE, que no sé, entendió la enseñanza musical que pretendía tener que pretendía ofrecer un título universitario como una carrera universitaria, ¿no? Entonces la llenó de un montón de asignaturas, impidiendo lo que tendría que ser principal, que tendría que ser el estudio individual o colectivo del instrumento o de la especialidad que se tuviera. Vale. Esto en cuanto al grado medio. Y luego existe un grado superior que ofrece licenciaturas, que se imparte en el Conservatorio Superior de Navarra, que ha dejado de llamarse Pablo Sarasate, y en el cual hay 132 alumnos en cada uno de sus 4 cursos, 35 especialidades, de las cuales las principales, hay 112 plazas para las de interpretación, de las cuales 3 plazas son por cada especialización, y de las cuales la mitad de estas 112 son para alumnos de jazz, que se incorporó hace unos años. Luego hay 5 plazas para composición, 5 para musicología y 20 para pedagogía. Hasta 1990 este edificio, en el que ahora se alberga el Conservatorio Superior, ofrecía elemental, medio y superior, y a partir de 2002 solo ofrece superior. Bueno, como os he mencionado, la LOC se hizo cambiar muchas cuestiones. Por dar algunos datos que tengan que ver más con el tema de la administración, la relación de la administración y el Conservatorio Superior, y por resumir mucho, cuando la LOC se entró en vigor, se estableció que solo podía haber un Conservatorio Superior por comunidad autónoma, lo cual suponía, cambios tan ridículos como que Bilbao dejara de tener Conservatorio Superior y Pamplona lo tuviera, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué más? Uno por comunidad autónoma, uno público. porque por ejemplo en Barcelona hay dos, pero uno es privado, ¿no? Hubo un desinterés bastante grande por parte del gobierno para que el conservatorio, para que hubiera superior en Navarra. Claro que yo creo que fueron en realidad las dos posiciones bastante negativas, tanto la que defendía que sí tenía que haber como la que defendía que no tenía que haber, porque quizás la más inteligente hubiera sido que no hubiera, pero que se asignara una bolsa de becas potente para ir a un conservatorio que mereciera más la pena, por una cuestión puramente demográfica, porque quizás no tenga sentido que Pamplona tenga un conservatorio superior. Al final, UPN de mala gana aceptó que hubiera superior, por presiones o lo que fuera, así que sí que hubo un movimiento que reivindicaba que se quedara el superior en Pamplona, ¿no? Pero luego hubo dos años, tres, en los que el gobierno de Navarra asignó un euro de presupuesto durante dos o tres años a un centro que ofrecía estudios superiores, cuando, bien sabido es que en la UNA, se tiran ordenadores todos los años, y, que hay un... no voy a ponerme así muy derechoso de despilfarro de dinero en cuestiones tecnológicas, pero yo creo que se puede decir, ¿no? Luego un sistema también bastante nefasto para la propia educación, que tiene que ver con unos puestos de trabajo que están remunerados como si fueran los profesores del conservatorio, profesores de instituto. No se han renovado cátedras, las pocas cátedras que quedan con las jubilaciones morirán. Solo durante el gobierno del PSN se abrieron esas plazas y las que no se llenaron no ha vuelto a haber convocatorias de cátedra, ¿no? Un conservatorio que está a punto de desbordarse, no sé cuántas veces se ha habido de empezar a construir lo que llaman la ciudad de la música, para la ciudad de la música. Me parece que han empezado, tampoco me lo creo hasta que lo vea, ¿no? Vale. Bueno, esta es la parte de la educación, y ahora ya para terminar, describiré algunas de las agrupaciones que suelen tocar regularmente en Pamplona, básicamente. Tendría que empezar con la Orquesta Sinfónica de Navarra, que depende de la Fundación Pablo Sarasate, que es pública y privada, una orquesta que empezó sus andaduras en 1879, y que hace unos 30 años, un poco menos, decidió profesionalizarse porque era amateur, ¿no? Decidió profesionalizarse, pero pasó más o menos lo mismo que pasó con el Conservatorio Superior. Fue durante muchísimos años la orquesta peor pagada del Estado, hasta que hicieron una serie de huelgas y tienen ahora precios más aceptables, pero yo ahora mismo no lo sé, pero en un momento llegué a ver contratos y comparándolos, por ejemplo, con los de la Orquesta de Euskadi, eran un chiste, ¿no? Funciona con abonados y su programación principal es un programa al mes, que lo repiten dos veces los jueves y los viernes, y si no me equivoco suelen llenar el baluarte en los dos días de la sala grande. Esa es una de las orquestas. La otra es la Orquesta Sinfónica de Euskadi, fundada en 1982, que tiene 7.000 abonados y 150.000 espectadores anuales, 100 conciertos anuales, un mensual como mínimo en cada capital del País Vasco Sur, y suelen tocar también en Bayona, en Biar, y tienen giras internacionales, también Orquesta Sinfónica de Navarra, y suelen registrar también giras de compositores vascos. Vale, pues seguir un poquito. Luego estaría la Pamplonesa, que antes de formarse había en Pamplona a comienzos del siglo XX tres formaciones, tres bandas, pero que eran las tres militares, y según he leído en su web, que me ha parecido bastante gracioso, la banda desapareció en torno a 1917 porque los ciudadanos de Pamplona no querían una banda regida por militares. Pamplona quería una banda civil, esto lo pone en su web, me ha hecho gracia. Y entonces, a partir de 1919, se constituye una nueva banda que pertenece al ayuntamiento, y así sigue. Vale. Luego está el Orfeón Pamplonés, que tiene 120 voces, que fue formada en 1865, tiene coro infantil, escolanía, Bueno, y luego hay otro montón de agrupaciones, como la agrupación Coral de Navarra, de 1946, también llamada Coral de Cámara, la Ópera de Cámara de Navarra, la banda de Txistularis Municipal de Pamplona, la banda de Gaiteros. Y luego ya hay un par de asociaciones que quizás sean las más interesantes. Una es la GAO, que es la Asociación Gallega de Amigos de la Ópera, que tiene 20 años, y que, bueno, seguramente desaparezca por, más o menos, porque el gobierno de Navarra tiene la misma actitud que con el Conservatorio Superior al comienzo y con la Orquesta Sinfónica de Navarra. Hasta el año pasado ofrecía dos títulos por temporada con producción propia, aunque es una asociación que no tenía orquesta y que entonces hacía llamar de un modo... Bueno, llamaba por un lado a los solistas, a la parte del coro y a la orquesta, y eso, difundía dos programas, dos óperas al año. La cuestión ha sido que con la construcción del Baluarte y con la Fundación Baluarte, bueno, se le ha costado un montón de años entrar en el programa del Baluarte. El Baluarte también, podríamos decir esto, que prefirió tener menos profundidad en el foso para que hubiera un piso más de parking, y con lo cual pues todo el periodo, por así decirlo, dorado de la ópera no se puede interpretar por cuestiones técnicas, ¿no? Pero bueno, eso, la Fundación del Baluarte, bueno, ha visto un poco con recelo la GAO como una competencia, y entonces eso ha costado muchos años que le cediera el espacio. Luego se lo ha cedido, pero se lo cedía en los días malos, en los días de puente, lo que sea. Y este año directamente no tienen, bueno, la partida que tienen no es suficiente para llevar a cabo una representación, cuando, bueno, quizás lo lógico hubiera sido que el Baluarte pues se asesorara o incluso hiciera una programación conjunta con la GAO, que se había preocupado hasta entonces de difundir la ópera, ¿no? Y luego existe la Asociación Filarmónica de Pamplona, que, bueno, que es una asociación que es bastante difícil acceder porque, a no ser que se muera alguno de sus socios, que tiene unos 50 años, que ofrece sus programas en el Baluarte, no tiene ni orquesta ni coro, y entonces lo que hace es hacer venir a otras orquestas, solistas y coros al Baluarte. Bueno, no he encontrado cuántos socios tenía y este tipo de cosas. Bueno, y antes de hablar de la última pequeña parte, pues decir que luego existen, y por poner un ejemplo, porque hay otras cosas que son mucho más complicadas de contabilizar, como podría ser conjuntos de cámara, cuartetos, este tipo de cosas, pero desde 1988 existe una federación de coros que agrupa, de coros de Navarra, que agrupa a 51 coros, ¿no? Que, bueno, me ha sorprendido, y también bastante repartidos geográficamente. Bueno, para finalizar, las relaciones, aparte de las que ya he citado, más concretas, que tenían que ver con centros públicos, con la administración, bueno, son realmente, bueno, vergonzosas, y estoy hablando a título personal y por tanto no muy objetivamente, pero casi siempre que hay una relación en la que se toca para algún acto institucional, bueno, se paga cuando se paga en dinero negro, cuando no se hace una especie de chantaje a, por ejemplo, al conservatorio para que mande gente y toque, bueno, este tipo de relaciones con la administración pues son muy negativas. La impresión al final, y vuelvo a lo del comienzo, es eso, la nula visibilidad que se tiene de estos cientos de personas que desde un nivel amateur hasta uno profesional cantan o tocan o lo que sea, y no aparecen en ningún lugar, ¿no? Y bueno, en fin, esto es lo que yo he pensado. ¿Ya habéis hablado de la Fundación Baluarte? No he hablado, lo he visto, pero tampoco... Pero si tienes algo, día. No, tenía curiosidad por saber cómo funciona. Pues hay un presidente, eso sí que lo sé. ¿Pero de dónde sacan el dinero? ¿Se lo da? No lo sé. Me imagino que será mixto, no sé. Es que yo lo que he oído es que bueno, que tiene una partida muy grande para programar todo lo que les da la gana y en el valor. Les dejan el espacio, lo pueden utilizar como quieran. y son un poco los que manejan ahí la programación y son gente, pues una fundación. Pero vaya, si está ahí, o sea, queréis hablar, pues, que son un poco los que llenan, o sea, los que al final cuando reparten el dinero son los que se llevan lo mayor. Eso es lo que he oído, no va a mirar en ningún sitio, ¿eh? Está por un lado al escuchar. Hombre, hay una cuestión, bueno, hay decenas de anécdotas, ¿no? Pero una fue, pues, cuando ya, por ejemplo, se quiso profesionalizar la Orquesta Sinfónica de Navarra, que en aquel momento me parece que se llamaba Orquesta Santa Cecilia, Orquesta Pablo Sarasate, que ha cambiado no sé cuántas veces de nombre. Bueno, no hubo ningún interés y hubo mucha... no sé. No hubo ninguna confianza, ¿no? Cuando se tuvo que aumentar la partida. Y bueno, me parece que aparte de Juan Cruz ahí, que ya no es de UPN, solo hay un miembro de UPN, por ejemplo, que es socio de la Orquesta Sinfónica de Navarra, ya no hablemos de la de Euskadi, que cualquier día no tocará ni en Altsasu. Y luego debe haber dos del PSN que son miembros, pero en realidad, bueno, no hay ningún interés por la música clásica, ¿no? Que es una de las preguntas que yo siempre me hago, ¿no? ¿Qué se escuchará en esas casas? O yo que he estado tantos años... Es un clásico, eso que pasa que vas al baluarte dos veces seguidos me han robado la entrada y las filas de delante, que son las que están reservadas para los políticos, siempre están vacías. Sí, como en el hallar el palco... Son las filas del... Los espacios se quedan fuera. Sí, sí, o sea, no, que normalmente no tienen no ningún interés. Son acaso no tienen despacho, es que no tienen amigos. sí tienen, los evaluarte son amigos los otros. Sí, pero la fundación evaluarte es una cosa estudiar, Sí, hombre, yo creo, no sé si queréis entramos ya en mi parte, yo he estudiado la fundación evaluarte. Pero las experiencias que tengo de gente conocida que ha tenido que ver con Baluarte pues son cuanto menos alucinógenas, ¿no? Desde principio hasta el final, ¿no? Entonces quiero decir, Baluarte, cuando tú dices, la Fundación Baluarte yo creo que es un chiringuito que se montaron ellos para gestionarlo ellos, construirlo ellos, programarlo ellos y dejarnos a todos los demás al margen, ¿no? Exactamente, y con una... Bueno, pues tenía, eso efectivamente lo que has dicho, lo de Foso era un problema. No fue estudiado antes de acabarse, no hicieron un estudio previo de la sonorización del local. En fin, hubo un montón de cosas muy, muy regulares, ¿no? No había un caché, no había un caché fijo, por ejemplo, yo recuerdo uno que me contaba... quiso traer a Luis ya cuando estaba todavía tocando al Baluarte y tal, fue allá, entonces no consiguió sacarle al tío que estaba allá gestionando los cachés un caché exacto. Pues esto puede ir desde los 600.000 a los 2 kilos. Y no había manera de que el tío dijera, bueno, pues es esto, esto cuesta, esto es lo que... Entonces daba una sensación como que te estaba vendiendo el tío... y que le importaba en realidad un pimiento, ¿no?, lo que programaras. Y luego, bueno, no sé, yo ya te digo, no puedo hablar mucho, por varias razones, porque he estado dos veces en Baluarte, como te digo, y bueno, una fue la Sinfónica de Londres, que me quedé alucinado, claro, la Sinfónica de Londres es alucinante, aunque la veas en las eras de Burlada, ¿no?, o sea, bueno, incluso ahí, ¿no? Y luego fui a ver un espectáculo que se llamaba, algo que tenía que ver con el dúo dinámico, lo típico, a ver cómo era aquello, ¿no? Y me salía a la mitad, porque era patético, ¿no? Era patético el sonido, los efectos, las luces, el sitio no es nada agradable. Está pensado para conferencias, ¿no? Entonces, la música clásica se pierde. La música clásica es un desastre. Yo ya te digo, la Sinfónica de Londres, si no estuviste, bueno, caña, o sea... Y ojo, lo justo se oía, o sea, supongo que en la primera fila... Y bueno, conozco a los técnicos y sé que me han pasado muy mal para sacarle sonido a esto, ¿no? Pero lo que te digo, yo en definitiva el problema de esto es que llevamos gobernados por UPN más de 12 años, creo, o una cosa así, no sé, a mí me parece ya un siglo, y sobre todo a mí, bueno, cuando me comentó Luis para hacer esta historia, me dijo, bueno, estamos haciendo un análisis sobre la situación de Pamplona, me dijo, no me dijo de Navarra, bueno, qué piensa. y tú tienes que hablar algo acerca, bueno, pues de la música, la edición de discos, si esto comparado con antes es diferente, en fin, algo así, me dijo unas vaguedades. Luego he visto que había un guión por ahí, pero bueno, no... Yo no bueno, eso. Entonces yo he preparado unas cosas que además, sobre todo, van desde la subjetividad, ¿no? Yo ya... Alberto tenía... Bueno, ahí tiene tiempo para preparárselo ahora, como va el tercero, ¿no? Bueno, eso, quiero decir que el panorama este de la actividad de nuestra ciudad es vergonzosa, y es vergonzoso desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, es evidente que hay una separación entre la administración local y la gente normal, ¿no? La administración local, manejada por UPN y apoyada muchas veces por el PSN, está muy lejos de la cultura, de la gente de la cultura de Pamplona, ¿no? Yo, la gente que conozco, bueno, la mayoría de ellos más por amistad que por trabajo, todos tienen una relación con el ayuntamiento básicamente de amor-odio, ¿no? Y hay una parte de esa gente que se automargina, que no quiere saber nada. Entonces, bueno, yo pongo como ejemplo, y se ha hablado mucho, pero quería pasar de... O sea, quería hablar de pasar y poner como ejemplo el del Pamplona 2016, la campaña que crearon esta gente, ¿no? O sea, la campaña esta, yo la llamo campaña de simulacros culturales, ¿no? O sea, Sánchez Rostiz y alguna gente más dice que, bueno... Esta gente utiliza unos iconos culturales que son de todos y que son completamente, casi amorfos, digamos, no tienen ideología, no tienen más que, bueno, tienen un gran arraigo en el corazón, ¿no? Y eso de decir el encierro, los gigantes, los Osasuna, la chistorra, tal, ¿no? O sea, esta gente utiliza esa especie de simulacros culturales robados al pueblo, además, robados, o sea, utilizados ilegalmente, ¿no? Y esa es la cultura que venden. Esa es la cultura que venden y sobre todo, bueno, con un sentido mercantilista que... O sea, no piensan más que en cierto tipo de turismo, ¿no? El Camino de Santiago, por ejemplo, ese tipo de cosas que hacen, ¿no? O sea, es mercantilizar simulacros, ¿no? Y esa es su política cultural, ¿no? Y mientras esto no cambie, pues vamos a tener esto, ¿no? Entonces, hay cosas, por ejemplo, que son alucinantes. La utilización de los aniversarios, ¿no? O sea, este año han sido 150 aniversario de los gigantes, 50 aniversario del jumelaje con Bayona, 37 aniversario de los encuentros de arte de Pamplona, y había que gastar el presupuesto encima en la campaña de Pamplona 2016, ¿no? Entonces, empezaron a organizar cosas sin tiento. De hecho, hay quien dice que se han gastado el presupuesto que había de cultura de este año, del siguiente y del siguiente, ¿no? Bueno, o sea, eso es comprobable, esto es como lo de la Fundación Baluarte. Bueno, pues estarán las cuentas en algún sitio y se pueden evaluar, ¿no? Lo cierto es que han tirado la casa por la ventana y, claro, ¿qué están utilizando? La cultura del aniversario exclusivamente, ¿no? Que es, les viene muy bien a los actuales gobernantes porque es una cultura que no da problemas actuales, ¿no? Y que y encima se sirven del trabajo cultural que hicieron generaciones pasadas, ¿no? Y además, normalmente, iniciativas populares, ¿no? Bueno, por terminar con el tema general este, quiero decir que desde que fue alcalde Valduz, que bueno, no sé vosotros si andaríais de pantalón corto o lo que sea, ¿no?, por el PSN, Pamplona se quedó como fotografiada, pero en blanco y negro además, ¿no? O sea, no ha habido una renovación en absoluto de, digamos, de la propia infraestructura de la ciudad en materia de cultura, ¿no? Está el Teatro Mira, por ejemplo, cerrado, o sea, una iniciativa privada que fue la del promotor del Teatro Mira, lo arregla, lo pone en marcha, no hay manera de que nadie le ayude, y tiene que cerrarlo, y está tapiado, y está preparado para abrirlo y empezar a utilizarlo. Entonces, el Teatro Mira, yo cada vez que lo veo mucho, que trabajo al lado, o sea, se me revuelven las tripas que ese sitio esté cerrado, ¿no? Pero claro, no hace un par de años o tres me tocó ir a hacer una cosa a la Escuela Navarra de Teatro, pues arriba, donde la mesa de sonido y tal, y vi las condiciones en que estaba la Escuela Navarra de Teatro. Y me quedé helado, ¿no? Porque yo conozco gasteches que están mucho mejor. Pero unos cuantos gasteches están mucho mejor que la Escuela Navarra de Teatro, ¿no? Entonces, bueno, esto no lo podemos permitir, esto no deberíamos de permitirlo, ¿no? Pero, bueno, hay muchas cosas que nos llevan a que al Javier vaya campando, ¿no? Bueno, como me tocaba hablar un poco de edición y de la música en vivo, me he preparado algo de cómo ha ido también el tema de la música en vivo, sin intentar entrar en antiguallas, ¿no? En los los últimos 25 años, a nivel de capital, digamos, bueno, capital y conurbación, digamos, no ha habido ningún cambio en 25 años en cuanto a auditorios musicales, excepto el Baluarte. O sea, el Baluarte, digamos que esto es una vieja reivindicación de un auditorium que existía ya por finales de los 70 y principios de los 80, que había que crear un auditorio en Pamplona que sirviera, bueno, se lo voy a decir, pues para que venía la Sinfónica de Londres, o para que venía Lou Reed, que entonces estaba muy de moda, ¿no? O para que se pudiera, o los coros del ejército ruso que habían venido a la Naitasuna, que era una vergüenza, ¿no? Ese tipo de espectáculos incluso, al margen de muchas cosas más. Bueno, el auditorium al final, en las sucesivas devaluaciones, acabó siendo lo que ha sido, ¿no? El gallinero este. Entonces, estos tíos hacen lo de siempre, ¿no? O sea, fagocitan proyectos que han hecho otros en otro tiempo, los desvalorizan y los hacen. Y los dan a sus colegas para que los construyan y los gestionen, ¿no? Básicamente esto, ¿no? Yo creo que está a la vista que el Baluarte no cumple la función de dinamizador cultural que debería de tener un centro de ese tipo en Pamplona, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos los de Pamplona, y ahí me meto que cuando... Quiero decir que cuando juzguemos a alguien, incluyámonos entre los juzgados, me incluyo entre los juzgados, ¿no? Quiero decir, todos deberíamos de ver otro tipo de experiencias que hay por los alrededores. Y cuando digo los alrededores, ahora la gente viaja mucho, ¿no? Entonces, si comparas cualquier cosa que ves en el exterior con lo que pasa en Pamplona, ves que esto en 25 años no ha evolucionado, quitando lo que digo, la cosa esta, del Baluarte, ¿no? O sea... tan desproporcionado ha quedado por bajo el Baluarte, en lo mismo en su aforo como en sus prestaciones, como en su irradiación social, que joder, hay espectáculos que acaban yendo a la Naitasuna, a Burlada, o sea, ese tipo de cosas debería haber un auditorium, pues como hay un movimiento de ciudades, o sea, un pabellón de espectáculos, en condiciones, ¿no? Con buenos escenarios, buenos camerinos, buenos servicios, etcétera, ¿no? Bueno, esto en Pamplona, hablar de esto es ciencia ficción. ¿A cambio qué tenemos? Pues tenemos una red de civivos que han ido desarrollando, que bueno, excepto pues algunos amigos o amigas que tengo que están en la tercera edad y que bueno, van a todo, ¿no? Van a todo tipo de conferencias, el Civivos, yo no conozco casi ningún usuario de Civivos, ¿no? No voy a decir nada más, creo que Civivos es un recambio una vez más que nos venden y que además el Civivos hace un poco de centro de día, de atención al abuelo, o sea, un poco no tiene ningún sentido estrictamente cultural. Luego, bueno, pues aquel asunto de Marichalar y ciclos que han hecho, o sea, no sé. Creo que un centro cultural tiene que ser una cosa donde las clases de macramé se hagan en otro sitio, ¿no? No quiero decir con esto que no hay una voluntad, y todo el mundo lo sabe, que los civivos funcionen en condiciones. No la hay. O sea. Entonces yo creo que no nos llena en absoluto la necesidad que hay, ¿no? Bueno, en cuanto a conciertos, quería comentar, pues, digamos que el único sector que resiste es el circuito de bares y música en vivo, ¿no? Las salas de conciertos que hay en Navarra están fuera del territorio de Pamplona. Están en polígonos industriales y pertenecen a la cuenca de Pamplona, pero no están en Pamplona, ¿no? Entonces, en Pamplona vuelvo a decir que en 25 años no se ha abierto un local nuevo. Igual me estoy pasando al afirmarlo tanto, pero yo, por más que busco en la memoria, no recuerdo, vamos, más que los mismos sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que conciertos antiguos, pues el Terminal, el Aquelarre, el Subsuelo, que ha renacido en otra onda y tal y cual, el Singular también, o sea, hay determinados sitios que, bueno, que programan música y que de momento, o casi de momento, es nuestra única forma de ver grupos. En Inferno Taberna, que llevan 2 años y van para arriba, quiero decir, bueno, claro, es un sector que es básicamente privado, es un sector que es dinámico y con una programación periódica y es coherente. Es decir, lo que hacen no lo hacen, lo hacen para su clientela y para su rollo y porque les va, ¿no? También es un sector que es privado y mercantil y sometido también a periódicas redadas y multas. Por ejemplo, el sector de bareros y sobre todo si programa música es un sector que los municipios, la Guardia Civil, los forales, tal cual, le tienen mucho cariño, ¿no? Entonces, Este es el sector, digamos, de música en vivo en Pamplona capital. Ya no meto ni burlada, ni paraña, etc. Locales no comerciales. Bueno, pues, que yo sepa, con la desaparición del Gasteche desapareció el último de los locales no comerciales. Y ya no hay un sitio, me parece, donde se puedan ver espectáculos de música de caña, de iniciativa, digamos, popular, ¿no? Lo único que queda como alternativa son las fiestas populares, y bueno, más o menos creo que todo el mundo conoce cómo va la problemática de las fiestas populares y los malos tragos que pasan las comisiones de fiestas, con multas, con trabas, con cambios de sitio, etcétera, ¿no? Esto en cuanto a la música en directo, de la que a mí me interesa, porque realmente que venga Fito o Sabina dos veces o medio vez al mes no es una preocupación, realmente eso funciona por las leyes de mercado, ¿no? Y si Sabina va a vender en Pamplona, vendrá a tocar a Sabina Pamplona, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es, bueno, sobre todo la escena local y las relaciones de esa escena local entre ella, ¿no? Entonces, de ahí que digo que, bueno, como locales en vivo solo tenemos los que he comentado, ¿no? Es decir, luego sí, claro, puedes ir a una sala, a la Totem, a la otra, a la Movie o lo que sea, pero en realidad no hay. O sea, en Pamplona no hay ninguna iniciativa, ni siquiera un club popular que programe, no la hay. Entonces, bueno, me parece que, vuelvo a decir lo de antes, que cuando juzguemos a los demás, nos juzguemos nosotros mismos, y me da la sensación de que hay una atonía y una desidia, que yo no sé si tiene su origen en otras cosas, pero la tiene. Bueno, de la edición musical poco quiero hablar. La edición musical entendida como editoras de discos, voy a hacer un repaso rápido. En Pamplona había, tradicionalmente, el padre Valeriano Ordóñez, que tenía su oficina cerca de aquí en el Obispado, que hacía discos de jotas, normalmente la discoteca Paz y tal, y que era, pues eso, por un lado jotero de lo más rancio y por otro lado clerical, ¿no? O sea, el padre Valeriano Ordóñez y a la palma. En los años 80 surgió Tic Tac de la mano de Taco Pezonaga y era un poco lo mismo, pero a la moderna. Vivían de la Caja de Oros de Navarra. Y cuando la Caja de Oros de Navarra editó discos, bueno, pues de folclore y de las horas grandes de Navarra, el disco Chunchun de las Peñas, todo ese tipo de discos con subvenciones, ¿no? Y fueron unos grandes éxitos. Hay que reconocer que en los finales de los 70 los discos estos fueron superventas y conocidos, y todos tenéis alguno en casa seguro, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, cuando le retiraron las subvenciones a Taco, pues el tío cerró la barraca, ¿no? Y aparecemos nosotros en los años 80, aparece Soñúa, luego Yuca, luego Gor, y prácticamente hemos estado 30 años en solitario, digamos, o sea, en Navarra, quitando pues Echeondo, por ejemplo, que es una discográfica que lleva tiempo editando también jotas y tal y cual, pues bueno, pues son no conozco a nadie más que edite. Luego hay pues Lávate el Cuello, por ejemplo, lleva unos años. Hubo en su día dos rediscas y hubo el Tito Navarro, no sé cómo se llamaba aquel sello, que grababan todos los indies de Pamplona en los años 90, 91, ¿no? No me acuerdo, lamento no acordarme del Uf Records o algo así. Bueno, pues, es decir, ha habido un montón de sellos, ¿no? Edu también ya dejó su sello, que era, bueno, de Half-Foot Outsider. Y el tío tenía un sello y editaba unos discos de maravilla, pero ya llegó un momento en que estuvo tan agobiado que lo dejó. Y quedamos nosotros, pero bueno, estamos en las últimas, habría que decir. Quiero decir con esto también que el tema de la edición de discos es un tema que debe ir vinculado a la compra y venta, digamos, al mercado, puesto que si vives las subvenciones estás siempre, mediatizado o dirigido, ¿no? Eso está claro, ¿no? Entonces hay que evitar al máximo acudir a las subvenciones, aunque todos acabamos acudiendo a las subvenciones, si no es al país de aquí, al país de allá, ¿no? Pero bueno, quiero decir que la repercusión que tiene para Navarra, por ejemplo, el mercado discográfico, ninguna. Pasan absolutamente de nosotros, no les interesamos para nada, nunca nos han llamado para nada, ni nunca hemos ido a pedirles nada, ¿no? Entonces, es producto de lo que yo decía antes, de que bueno, que hay una causa en todo esto. O sea, en Navarra hay, no hay duda que el origen de la atonía cultural de Navarra es de carácter político, para mí, es un problema político. Es decir, son demasiadas las veces que los poderes públicos actúan con criterios políticos, ¿no? O sea, Pamplona, capital de Navarra, territorio que es cuestión de Estado, y una de las causas del conflicto armado que enfrenta ETA con el Estado español, no es un sitio fácil para desarrollar labores culturales. Esto lo leo, incluso literal, porque me parece importante, ¿no? Yo creo que no nos ha tocado vivir en un sitio que no pasa nada, o sea, nos ha tocado vivir en un sitio donde han pasado muchas cosas y siguen pasando, ¿no? Y hay una cantidad de hechos que corroboran esto. Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención muchísimo que los premios Príncipe de Viana, hasta que los cambiaron hace dos años y los hicieron universal, hace dos años o hace uno, los hicieron universales, eran para navarros. Este año los cambiaron. El primero, eso, se hicieron el primero. Entonces eran para navarros. Entonces empezaron a elegir a quién daban, y como sabéis, o sabréis la mayoría, han concedido tres premios importantes, uno a Pablo Antoñana, otro a Miguel Sánchez Hostil y otro a Moncho Armendáriz. Ninguno de los tres tiene que ver absolutamente nada con el gobierno ni con la derecha, sino con esa franja que digo yo que nos divide en Navarra a unos y a otros, ¿no? Entonces, el hecho de que Pablo, Miguel y Moncho no hayan estado chupándoles el culo, por hablarlo claro, a Sanz o anteriormente a Urralburu, ¿no? Les da una, yo creo, una catadura moral, ¿no? Es decir, entonces, no son solo ellos. Cuando llegó lo de Pamplona 16, hubo quien declaró en el periódico que se había consultado a toda la cultura navarra para, pues bueno, para ver qué se hacía y tal. Mentira, mentira. Yo conozco un montón de artistas, solo porque son colegas, sin más, ¿no? Y algunos de trabajo, y a nadie le llamaron. Y algunos que llamaron se negaron a ir. Hubo algún escritor que le tocó recibir la llamada y decir que no, ¿no? Entonces, hubo gente que fue, naturalmente, ¿no? Pero en absoluto, para el tema de Pamplona 16, se consultó ni al 20% de los artistas de la ciudad o a la gente que tenga relación con la cultura, ni al 20%. ¿Por qué? Pues porque crean las empresas para ellos. Es decir, crean los encuentros de jóvenes creadores de Navarra, entonces hay una empresa vinculada de alguna forma a ellos, a UPN o a las familias del poder navarro, que se encarga automáticamente de vehicularlo, ¿no? Por lo cual recibe una subvención maravillosa, ¿no? Entonces, ese tipo de funcionario, o sea, de funcionamiento, no sé, pues como chiringuitero, ¿no? Pues es lo que hacen ellos, ¿no? O por ejemplo, yo qué sé, pues les da lo mismo lo que programes con tal de que programas, ¿no? Eso lo cuentan los que les toca programar, ¿no? Pero en cualquier caso, cuando programes siempre está mal. Es decir, entre medios se les han ocurrido otra cosa, ¿no? O sea, no tienen nivel, entonces como no tienen nivel, cualquier cosa, o sea, la exposición de Titanic, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿a qué obedece, no? O sea, obedece a que, o sea, no tienen ningún proyecto cultural en absoluto y encima están enfrentados a la gente, ¿no? Y bueno, yo creo que ya deberíamos hablar de soluciones, y ideas, soluciones específicas serían cojonudas, ¿no? Lo que pasa es que no las hay, ¿no? O sea, o las hay, habrían que estudiar programa por programa, pero hay que decir alguna. Yo creo que de todas maneras, con independencia de las soluciones específicas, habría que intentar un cambio político. O sea, como fuera, esto tiene que cambiar. O sea, UPN hay que desalojarla como sea. Que no lo sé cómo, ¿no? O sea, igual hay que tomar el palacio, ¿no? Pero bueno, quiero decir que o sea, tienen que desaparecer del poder y entonces veremos qué pasa. Entonces veremos si, joder, si, pero es que ahora esto es un desierto cultural, pero es además un desierto al que nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado. En fin, pues eso. Y bueno, soluciones específicas con respecto a la música popular, pues habría que potenciar desde la base una serie de encuentros de músicos y aficionados que apuesten por hacer algo fuera de las estructuras del poder. Es muy curioso que durante años ha habido, bueno, una buena relación entre músicos y tal y cual. Entonces, conforme ha ido pasando los años, la rivalidad se extiende, el querer hacerlo lo mejor posible, pero ver al otro no como un amigo, sino como un competidor, ha hecho que los grupos se cierren muchísimo en sus locales de ensayo, no hay interrelación, no hay. Eso, por ejemplo, es algo que noto en las nuevas generaciones muchísimo, ¿no? Y eso, por ejemplo, que todavía haya grupos que se presenten al concurso de este que estábamos hablando, los encuentros de rock de Navarra, me parece alucinante, porque un concurso siempre es un fracaso, ¿no? Siempre hay uno que pierde y otro que gana, y si puedo meterte la puñalada trapera, te la meteré. Entonces, bueno, pues volver a la vieja tónica de muestras, ¿no? Debería haber muestras de grupos no competitivas, las hay, ¿no? hay festis y tal y cual, pero algo pues organizado, ¿no? Digamos, organizado desde la base, ¿no? Pero lo cierto es que no hay. En definitiva, voy subiendo un poco más, ¿no? Debería haber colectivos que se autoorganizaran para discutir propuestas y llevarlas a cabo, ¿no? Pues parece mentira, y cuando andas un poco por ahí descubres que, joder, que resulta que a 60 kilómetros de aquí hay unos tíos que hacen exactamente lo mismo que tú, pero tú jamás los habías conocido y ellos jamás se habían movido de su sitio, ¿no? Entonces, quiero también, finalmente, prácticamente, comentar que vamos a tener un atracón de Internet. O sea, somos como los nuevos ricos de Internet. De pronto, toda nuestra vida, y lo digo, vuelvo a someterme a juicio también con vosotros, estamos, o sea, rodeados absolutamente de Internet. Nuestras relaciones sociales son básicamente a través del Facebook, del móvil, etcétera, ¿no? Excepto los fines de semana, que bueno, tenemos una relación rápida y borracha con el resto del personal, ¿no? Entonces, digo, estoy generalizando y es bastante horrible, pero quiero decir que en general la calle pierde con Internet. La calle, los organismos, los bares, los conciertos, todo esto pierde con Internet, ¿no? Pierde con la televisión, por ejemplo, pierde con el fútbol, pero con Internet ya es la hostia. Entonces, de alguna forma, mantener vínculos con la calle es positivo, ¿no? Porque hay mucha gente que acaba encerrada en su casa y toda su comunicación viene a través de Internet, ¿no? O casi toda, ¿no? O de trabajo de Internet, ¿no? Y no hablo de ciencia ficción, conozco más de uno que le pasa, ¿no? O sea que... Entonces, yo creo que, bueno, pues como colectivos, por ejemplo, habría que intercambiar experiencias con colectivos parecidos de otros sitios. Se hace, me consta que se hace, pero yo creo que es algo que habría que fomentar, ¿no? Y bueno, y luego potenciar nuestra cultura, que es la nuestra, potenciar el euskera y no olvidar nunca que lo local es universal y puede empezar mañana. Mañana puede ser el día que empiece la cosa. No sé, bueno. Decidme algo. No, no. Que voy a decir muy poco, la verdad. Mira, siempre hago la misma. Luego, cuando me preguntéis, os daré la chapa, pero ahora sí, en frío, tengo poco que decir. Y para empezar, tengo poco que decir porque creo que ya está bastante cerrado el tema. Recapitulando un poco lo que se ha comentado, firmo. Hay un desinterés. Yo no sé muy bien si es desinterés o si es realmente una mala baba con el tema cultural y sobre todo musical, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Porque, como se comentaba antes, en Viñarría hay, yo no sé cuánto, se crea el control de los grupos que hay. Pero te vas a los centros neurálgicos de locales de ensayo, ¿no? Noain, Aizuain y tal, en Magdalena. O sea, y hay bajeras partidas por la mitad en las que se comparten grupos. Y ahí hay igual 50 grupos en Noain ensayando. Eso multiplicas por 5 componentes de un grupo y es gentío lo que hay ahí. Sin embargo, hay un desinterés, o luego pasé a hablar de la mala baba, desinterés o mala baba, porque el tema musical no siempre ha sido algo que ha molestado, excepto ciertas esperas, ¿no?, que están muy controladas y muy... Sí, muy academicistas, ¿no? Que dicen, bueno, esto es así, se funciona así y ya sabemos que aquí no va a ser nada malo. Pero desde luego me parece muy bochornoso incluso que esté prohibido tocar en la calle. O sea, es de puto escándalo que no se puede hacer música en la calle. Luego pasamos a la siguiente, que es, vale, no se puede hacer música en la calle, pero el Ayuntamiento de Pamplona contrata cuartetos de cuerda de Navidad para que ambienten la calle. Porque pega mucho un cuarteto de cuerda. ¿Qué pasa? Cuando un cuarteto de cuerda, como pasó hace 2 semanas, no sabía muy bien de qué palo iba, si no sabían si estaban protestando o qué estaban haciendo, les meten una multa. Y dices, bueno, a ver, vamos a ver si nos aclaramos. Tocando el canon de Pachelbel, por cierto. Les multaron, ¿no? Identificación, les multaron. Que bueno, se abrió la vacina diciendo que había habido un error y tal, pero bueno, el hecho es... Perdonaron la multa. Sí, algo así, pero bueno, en fin, con un despropósito. Sí, eran estudiantes de Pablo Sarsurienes, del Chupelo. Bueno, en fin, algunos, había menores, bueno, en fin. Menor experiencia. Sí, sí. La señal que toca hacer como para volver a salir. Claro, entonces, esto unimos, esto lo quería unir con el primer guión del ensayo, ensayar, ¿no? Hacer música hoy. Hacer música hoy es como hacer cualquier, como pintar hoy, como escribir hoy, como cualquier otro tipo de arte. Al final, esto de hacer música, alguna vez lo he oído comentar por ahí, esto de que se juntan cinco tías y va y no, no, no, no. O sea, hacer música, en cuanto a composición y demás, siempre hay una persona que compone en la soledad de su flexo y su, con su instrumento, y eso es así. Y luego se va a la bajera, se pone en común, etc, etc. Bien. Entonces, hacer música hoy, pues bueno, no es un problema. El problema es el siguiente, el problema es ensayar. Claro, porque si tú estás en un grupo de pop, de rock, de metal o de lo que sea, al final es un problema porque hace ruido. Entonces, hace falta locales. Hace falta un sitio donde ir. Y entonces aquí ya llego al punto, al nexo común que va a unir todo lo demás, que creo que es la precariedad absoluta. Por dos cosas. Primero, por la dejadez de mala baba contra la música, y por otro lado, por el rollo económico de que todo va por empresas que buscan interés. Entonces, culturalmente, políticamente, no interesa invertir ahí, y económicamente tampoco, porque no da rédito, da mucha más pasta a traer a Fito, a traer a quien sea, que montar grupillos de aquí, que no, porque tendría que haber un interés realmente cultural para hacerlo. Si no lo hay, no hay nada que hacer. O sea, el círculo se cierra con los espectáculos que se ven en el Baluarte, con gente que paga su abono y fin, o el Gallarre, o Fitos y compañías que llenan un estadio y hasta se llenan algo así y se van. Entonces, nos encontramos lo que se comentaba antes, ¿no? De que hay que salir a tocar a la calle. Pues hombre, pues no, porque está prohibido, ¿no? El problema es, en otros ámbitos que conozco yo, que me ha tocado vivir, como son en el ámbito deportivo, por ejemplo, pues sí que hay un montón de ayudas, hay un montón de tal, se ponen, se tal, subvenciones, se sponsoriza, se ayuda, o sea... Yo he conocido gente, amigos míos, que montaban un equipo de fútbol y lo único que tenían que hacer era presentar, para recibir una subvención, presentar que se habían hecho en esto, la inscripción en una liga de, que era de chiste, y decir que se llamaba no sé qué, la lista y los DNIs de los miembros y tal, y les dan una pequeña subvención para... Pues, hombre, por favor. Eso en la música no pasa, no sé si pasará, pero no pasa. Y sin embargo también hay una necesidad, no te vale cualquier sitio para hacer música. Precariedad. Bueno, grabar, lo mismo, lo de siempre. Se habla mucho, es que ahora ya con las nuevas tecnologías todo el mundo puede grabar. Hombre, sí, todo el mundo puede grabar, como todo el mundo puede ensayar. O sea, si tienes un tío que tiene unas catacumbas debajo de la casa del pueblo de no sé dónde, que te era la bodega, y te puedes meter ahí jugándote la gripe de tu vida, pues puedes ensayar. Si no, está muy mal y demás. Grabar, pues parecido. Hace falta unos medios técnicos que no todo el mundo tiene, no nos engañemos. Ya, lo de que tienes un ordenador y puedes grabar un disco, hombre, pues hombre, yo lo cuestiono mucho. Editar, lo mismo, y publicar, bueno, publicar lo que decía Marino, sí, internet, todos podemos publicar en internet, evidentemente, y en internet, como todo el mundo se ha ocurrido la misma idea de que se puede publicar en internet, internet es un poco caótico. Está muy bien porque sí que puedes conocer cierta gente que te llega por otros lados, pero yo me meto en los MySpace y al final acabo yendo a gente que conozco, uno que otro, pero en realidad yo no descubro cosas ahí. O sea, sí, voy a los, con... A los grupos, por ejemplo, los conoces en los conciertos. Claro, claro. No los conoces en internet, ¿no? Sí, en los conciertos. Toca tocar con uno, entonces claro. Es más fácil que... Sí, o vas a ver un concierto y te mandan los teloneros. Eso es. ¿No? O cosas así. O por referencias de que uno comenta tal o que ves una entrevista y ya, pues tal. Pero encontrar algo por internet, yo por lo menos no sé si es que soy muy tonto o qué, pero no consigo. No consigo. Siempre tengo referencias de otros lados, porque he leído en una revista, porque en una entrevista uno decía tal, porque uno me ha hablado de no sé quién, voy y lo busco y lo encuentro y me parece interesante o me parece una patraña. Pero bueno, entonces, eso. Común de ensayar, grabar, editar y publicar, precariedad. Aquí hay un problema que es dónde tocar. Bueno, claro, está después. ¿Dónde tocar? Lo mismo, precariedad. se ha hablado antes de unos bares, no nos olvidemos que la que han sufrido los bares, cómo se ha restringido el tema de los aforos, camerinos, decibelios, bueno, las salidas de emergencia, todo ese tipo de, pues como juega el ayuntamiento en estos casos, que es, vale, no te lo prohíbo, te pongo una serie de impedimentos que no vas a poder subsanar de ninguna manera en tu local, como los calderetes que te dicen, pues tienes que tener una patrulla de bomberos a menos de 30 metros, un extintor por cada calderete y un no sé qué, y los de la... Y, pues no puedo, pues no hay calderetes, ¿no? Pues esto es parecido. Entonces, no se abren locales de o sea, que se pueda tocar en directo, yo no sé si hay interés o no hay interés, pero lo que está claro es que es complicadísimo. Es complicadísimo. Bueno, las licencias las dejo para luego. Y luego acceso a la difusión, pues lo mismo. Estamos en que el apoyo a la cultura no interesa, porque esa cultura siempre se mira con recelo, porque cuando menos no es de tu cuerda, seguramente, y lo más probable es que seguramente vaya contra ti. Eso por un lado. Y por otro lado, las emisoras comerciales se rigen por pasta, y entonces pues tampoco hay un grupo que no mueve, ¿no? Grupos que arrancan y demás, pues tampoco tienen cabida en esos sitios. Con lo cual, acceso a la difusión, estamos otra vez en la precariedad absoluta. Entonces, se vuelve a cerrar el círculo. Lo que antes comentaba Marino, estamos en una coyuntura política en la que el círculo está cerrado y yo, claro, yo hace 25 años no sé. Pero lo que veo es que desde que empecé con esto, más que más, ahora hay menos. Porque antes, por lo menos, había Gaztetxe de Iruña, había unos Gaztetxe, ¿sabes? El Choco de San Dutelay, y había sitios donde tocábamos. Ibas y tocabas, y ibas, pues lo de siempre, pues iban tus colegas y cuatro más, a uno le molaba tal, y con el grupo que traías de Azcoitia, luego el grupo de Azcoitia te llevaba allá, su Gaztetxe, no sé qué, y había movimientos. Ahora no hay movimientos. Y pasan cosas tan sorprendentes como esa, como, bueno, como tener un grupo muy marciano en Iruña, pensar que eres la hostia en bicicleta, que vamos, es que esto no se ha hecho nunca antes, jamás, en ningún lado, y tener unos de Azcoitia y dicen, joder, qué guay, tío, pues si nosotros habíamos parecido. Sí, sí, y llevarte allá y flipar. Entonces conocer y tal, y los disidentes de la chantrea y tal, y todo eso está... Entonces, no voy a llorar que el panorama político está muy mal y que las instituciones y que las cadenas comerciales y tal, porque es así, pero no creo que sea ese el problema. Ese es una parte del problema, y la otra parte del problema es que las redes sociales que había ya no existen. Ya no existen. Están aplastadas así y están haciéndonos así. Entonces, no sé muy bien eso, cómo se articula de otra manera. Yo estoy muy desmoralizado en este sentido, pero creo que la cosa no va solo por un cambio político, sino que, bueno, hay que no sé qué. Y luego el tema de las licencias. No sé si cuadra mucho con esto, pero vamos. No, es que no voy a entrar ahí. O sea, sin más. Sabemos que hay diferentes licencias para publicar, etc, etc. Generalmente las licencias están restrictivas, no restrictivas. Las no restrictivas están muy bien porque todo el mundo puede distribuirte. Entonces, cuando es lo de siempre, cuando tienes nada que perder, pues está muy bien, ¿no? Y las restrictivas, pues es lo que tradicionalmente se ha llevado haciendo desde... No iba a hacer desde toda la vida, pero no, desde hace unos años para aquí. Iba a decir algo que se me ha olvidado, por no tener bolígrafo. Y poco más. No voy a entrar mucho más. No, ya. Y ya, pues igual empezamos a hablar y ya está. una cosa, venga, voy a añadir una más. Sí que creo que hay un interés, he dicho que no hay ningún interés por la cultura, por la música en este caso, pero sí que creo que hay un interés por cubrir el expediente, por salir en la foto diciendo yo apoyo a la música, yo tal, y se ha aumentado antes el certamen este de jóvenes en los encuentros, que por cierto hoy están ya en la final, hoy salía en prensa, que son grupos finalistas con una foto y tal. Ese tipo de cosas sí que creo que, o sea, les interesa, es el doble juego, ¿no? Es el de salir en la foto, pero pues eso, no da igual a la ropa, ¿no? Yo no aporto nada, pero de vez en cuando le doy un pastizal a mis colegas, además que suele ser así siempre, a mis colegas tal, que me monten un día de Sahara Oeste, todo el mundo se echa billetes al bolsillo y salimos en la foto. Eso por un lado. Y por otro lado está, me acuerdo las camisetas del 1 euro, las camisetas naranjas de aquellas, ¿no? Con las de... El conservatorio. Que se protestaba porque era de risa. Al final hay pasta para lo que quieren. Y lo que yo creo que se mueve en estos ámbitos es hacer como que y parecer como que, pero sin hacerlo de verdad. Sí, los simulacros culturales, te digo, es que hacen como que, ¿no? Hay que hacer esto porque parece que van a arte, a comprar arte, ¿no? Y traen unos cuadros. Yo suelo ir todos los años a ver lo que han comprado en arte, lo suelen exponer. Que es para matarles a hostias. Sí, porque van y es como, pues eso, se dan con la cesta de los pollos y... van a Madrid a comprar y sí están asesorados, pero o sea, compran porque lo guay es comprar. Es que curiosamente no es una cuestión competitiva o no, pero por ejemplo es que hoy no ha venido nadie de la Escuela Navarra de Teatro, que son también bastante asiduos y no han venido, pero ellas comentaban que si en algunas, o sea, que su percepción, fijaos, un poco para, era que si había dinero destinado a la cultura, digamos aquí, fundamentalmente estaba destinado a la música. O sea, no, esto no es una cuestión competitiva, ¿eh? Digo, o sea... No, pero sino, bueno, la música, claro, pero es que hay... Por que, ejemplo, que, por este tipo ¿qué de... música? Claro, claro. Sí, sí, a ese popular, tipo de Eden, sí. No, o sea, sin entrar en matices, sí. Pero que la percepción es que del poco reparto que hay del pastel, o de la... Hay una tarta pequeña que se reparte, bueno, pues aunque parezca, ¿no? Ya, esto también nos pasa mucho con nuestros compañeros camaradas de las GAE, que cuando se habla de los repartos de las GAE, porque tal, al final es la misma, ¿no? Es que cuatro se están llevando mucha pasta y el resto no se lleva nada, así tal cual. Entonces bueno, la percepción igual de fuera sí que puede ser que la música se lleva pasta. Yo no conozco a nadie, y cuando digo nadie digo nadie, que haya recibido un duro del gobierno de Navarra. Yo sí con nosotros, pero programadores de Baluartes y no, gente pero así. No, grupos, claro, me ha habido gente que sí, que claro, hemos salido subvenciones, claro. Ah, sí, ¿eh? Es que lo que te decía antes, claro, el rollo ese, por ejemplo, en el concurso de jóvenes cantautores, por ejemplo, o sea, bueno, cantautores también, evidentemente, porque suelen hacer de los tres, ¿no? Mm. Pero en el concurso de jóvenes valores estos, que yo sepa, no ha habido nunca censura. Llevan un carro de años, si no ha habido censura. El año pasado hubo. ¿Eh? El año pasado. ¿Hubo censura el año pasado? Hombre, descalificaron a un grupo porque una letra decía no sé qué de un juez. Sí. Y los otros dos, a callar. Primera vez. Los otros dos grupos finalistas, pero, a callar. Pero era la primera vez que sucedía. Sí, ¿no? La primera vez, pero bueno. Pero fíjate los años, pero no, lo digo porque es que la gente va censurada de casa. Claro, ese es el tema. Ya. O sea, van censurados. O sea, tú ves los grupos que llegan al concurso, antes se presentaba a todos, cualquier maldarra, o sea. Es decir, ha habido mucha gente que se ha presentado a concurso y unos desastres total, ¿no? Pero ahora ya la cosa ha cambiado. Ahora ya es... los grupos van perfectamente con fotos de... O sea, todo muy trabajado, ¿no? Muy trabajado. Y yo no he visto mucho, la verdad. Pero bueno, pero me figuro que son grupos que no rompen, no molestan, no cuentan nada nuevo. Estoy casi seguro. Pero porque además hay otra ley que es curiosa, que nunca... Pero que es empírica, que es que todos los grupos que han ganado un concurso se han disuelto y han fracasado. O sea, no hay un grupo que haya ganado un concurso, por lo menos en Navarra, que yo sepa, o me equivoco que haya alguno, pero me da que no ha funcionado. Bueno, pero en Euskadi Gaztea funciona mucho grupo. Con Euskadi Gaztea sí, pero es diferente, ya no es diferente. sigue siendo una radiofórmula, ¿no? Sí, pero que también se pagan las mejores horas, si no me equivoco. No. No. Que también sepa. No se pagan. Las mejores horas no las pagan los grupos. No. Entonces, como tu propio sueldo. Sí. Time. Sí, es peor. Es la autocensura que te digo. O sea, vienen censurados todas las mañanas de casa, el jefe y todos. Es decir, no va a pasar nunca nada. No, porque había grupos censurados. Sí, pero, por ejemplo, el fenómeno Cauta ganó, por ejemplo, ¿no? El de Euskadi Gaztea, ¿no? Más grupos, bueno, Richard también en su día. O sea, pero la diferencia abismal es que en Euskadi Gaztea se hacía por votación popular. Claro, una votación popular por internet. Bueno, hubo un tiempo en que la votación popular era popular y no era por internet. Luego ya por internet surgen más dudas, ¿no? Sí, surgen más dudas, porque claro, el niño que está todo el día dándole y entra y sale y entra y sale y claro. Decir, bueno, es más fan, ¿no? Es más objetivo. Sí, sí. Pero el Euskadi Gaztea ha obedecido siempre a un movimiento, digamos, más democrático, por llamarlo de alguna manera, porque yo he vivido eso, el fenómeno de Cauta, por ejemplo. Richard, ¿no? O sea, grupos que les apoyaban de tal manera, les apoyaba a la gente, llamaba tanto que no había más remedio que darles el premio. Pero, evidentemente, como todavía existía la censura de alguna forma, de, bueno, igual no hay que darles el primer premio, sino el segundo, el premio del público. Pero el premio oficial de Euskadi Gaztea se lo damos a los espesas, pisas, o al que sea, no sé. Bueno, no sé. O sea, le damos a otro grupo pues porque nos mola más. Pues, es decir, la diferencia con el concurso este es que hay una camarilla de jurados, de unos expertos que determinan si ese grupo es bueno o malo, qué es un grupo bueno, qué es malo, ¿no? Es imposible decirlo, ¿no? Y menos, y con intereses, obviamente. O sea, intereses porque, claro, hay intereses. Llega un momento en que hay gente que cree que, bueno, pues que untando al jurado va a conseguir algo, ¿no? Y entonces o va a convencerlo o va a comerle la cabeza de tal manera que son el mejor que es eso, ¿no? Ya. Yo dos cosas. Una sola. Creo que hay otra diferencia muy importante entre Euskadi Gaztea y el festival este de los poperos de Navarra. Y es, sí, porque son poperos, no hay cabida para ningún otro género, es algo escandaloso. Y es que en Euskadi Gaztea se lo creen, es una emisora de música y andan con la música a vueltas, y sirve como para promocionar un grupo, y se pone ese grupo y tal, y lo de Navarra es para la foto, yo insisto, o sea, va de ningún sitio a ninguna parte ese concurso. Sale tal, te dan la pasta para que grabes y ahí te pudras, que nunca más se sabrá de ti. Nunca más se sabrá de ti. Yo no me acuerdo ya de ningún grupo y todos los años miras y dirás, mira, han ganado estos, han ganado estos. Y luego nunca ves el disco, o lo ves a los 7 años y dices, oye, ¿y esto? ¿Y los ponen en la radio? ¿Dónde? ¿Estos? Solo ¿qué han sido estos? Solo conozco un caso muy bueno que es el de Cuchi Romero. Cuchi Romero se presentó a los cantautores, ganó el premio de cantautores y con la pasta se grabó la primera maqueta de Marea. Eso también es Topero, vea. ¿Eh? Eso también es Topero, vea. Lo mismo, Pero eran Germán y Sabi y se compraron instrumentos para que lo vean. Eso. Por eso te decía que, bueno, aparte de las poses de cómo vas a ese concurso, pues ya sabes cómo tienes que entrar ahí para... Uh-huh. Si vas a sablear, pues vas a sablear. Pero bueno, eso es otra cosa. Quiero decir, eso... O sea, el gobierno de Navarra no tiene ningún interés en que eso funcione. Es para la foto. Eso es así. Sí. No, es para la foto. Sin embargo, estos otros hacen algo... Sí que... Yo creo que hacen algo más por mover grupos noveles o movidas. No tengo claro. Es por Navarra, el otro concurso. Que además está llevando bien. No es por... Es porque sí que... Bueno, hay una promoción del grupo que lo tal y se... Suenan, pero esto es... No hay nadie detrás. Hay una empresa que lo monta, se tiran la foto y se acabó. Se acabó hasta el año siguiente, amigos. Que es una radio, por otra parte, que se dice que son los surferos australianos que están por la costa, desde las Landas hasta Playa de la Nica, es la radio que escuchan porque las radios francesas tienen la cuota de entre artista promociona mucho la música yankee, ¿no? Sí. Entonces los, es un horror, últimamente. Los que tienen que escuchar en euskera que cualquier radio fórmula francesa, porque, yeah, que no tiene cotas, yeah, que es un tema también que, que tanto con los KR de uno como con los KR de la CEA, pues hay gente que lleva diciendo años, ¿no? Que tiene que haber una cuota de... Ya, pero el tema de la cuota, el tema de la cuota, pasa que se nos sale de la historia. Se nos sale. Se nos sale totalmente. Nos hemos ido a Euskadi García y yo me encantaría discutir Euskadi García, pero no. Hombre, si se oyera realmente en Barcelona, pero es que no se oye, apenas no se oye García, ¿no? Bueno, yo vivo en Vitoria, pues eso no. Pero no se oye o no se, no se recibe. No se recibe, no se recibe. No se recibe, no se recibe. No es que no lo oiga la gente, ¿no? Sí, no se recibe. Se recibe, por ejemplo, en la Ribera, entra muy bien, en Logroño, se oye de puta madre. Aquí no. Antes hubo un momento que se veía, pero ya... Sí, no, montaron, sí, dieron la licencia en, ese, en esa frecuencia, creo que a Radio Universidad, o no sé, les montaron, sí, también, sí, sí, con, sí, la búsqueda. También, claro, es que cuando hablábamos antes no hablamos de todo lo que supone, por ejemplo, pues eso, la guerra de las ondas, que se perdió hace muchos años de Pamplona, es alucinante, ¿no? Es, deberían hablar los expertos, ¿no? Pero es otra guerra que hemos palmado, o sea, totalmente, ¿no? O sea, que Radio Universidad Navarra, ilegalizada de nuevo, no ha bueno, creo que ha desaparecido ya, ya no es Mitre, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ¿no? Es que no cumple el porcentaje de emisión en directo que se exigían o no sé qué, y la exigieron el toque, creo recordar. Pero, por ejemplo, es importante, lo que tú decías antes es... ¿cuántos grupos, por ejemplo, ya remitiéndome al rock, por ejemplo, cuántos grupos extranjeros no heavies y en la Totem tocan en Pamplona capital? O sea, quiero decir, aquí en cualquier pueblo, en cualquier ciudad de Alemania o me atrevería a decir de Francia, pues, e incluso de España, hay un garito para 300 personas que organizan conciertos pues jueves, viernes y sábado y algunas veces el domingo, ¿no? Y son conciertos muy de bajo presupuesto que te pueden costar 8 euros o 10 euros y ves un grupo guiri o un par de grupos guiris con buen nivel o grupos de buen nivel. En la zona no hay esto, no hay esto. Y nadie, ninguno nos hemos atrevido a dar ese salto, ¿no? O sea, son o más pequeños bares, además de tal cual, o ya la macrosala que acaba a la una de la mañana y te pone Bisbal, o sea, acaba el concierto y no puedes ir al váter que ya... No, pero que no les dejaron, yo creo que no llegó a... Hombre, no ayudaron, no ayudaron. O sea, yo creo que si hubieran... O sea, ahí hay discusión, ¿no? Yo creo que no hubo un momento fuerte también para hacer un papel sencillo. Hubo un momento que parecía que sí, pero... Claro, habría que ver si se puede hacer otro proyecto en otro sitio, ¿no? Por ejemplo, lo del teatro... El teatro este Mira, ¿no? Lo que era el cine del Ventu, joder, yo me he dado mucho dolor verlo, pero podría ser como un café en Tokio, ¿no? O sea, un café en Tokio, es más rápido. Pero ¿por qué nadie se mete? Claro, ahí habrá una deuda, una hipoteca vencida, o sea, un marrón total, ¿no? Pero es, dices, joder, si se juntara este organismo con este otro, con este otro y con este otro, que diera financiación, nada más. No hace falta pedir financiación solo al gobierno Navarra, hay más gente que te puede dar pasta para montar una historia de estas, ¿no? Y eso es lo que me asusta, que joder, no se anima a nadie, ¿no? O sea, hubo ese intento, pero a mí me parece un intento como un poco... Luego hay una cosilla, una vez al año ahí en San Adrián, en el festival este de Borbón, que es una cosa muy curiosa. Sí, que no, jo, pues yo he estado... Casi todos los años voy a ver alguna cosa y traen a grupos... O sea, por ejemplo, la gente que participa en los concursos, a mí yo he escuchado ahí cosas muy guapas. Es y, otra cosa, San Adrián, es como ya, lo que está y luego traen, bueno, pues te traen igual a Loquillo, o a Cuquemaya, sí, sí, o contenta sí, que pensás que está muerta ya. Pero también traen grupos, han traído The Rift y yo qué sé. Sí, pero la gente de San Adrián, ¿dónde va de marcha? Ya, no, pero es curioso que es un... una asociación de jóvenes sí, tal, sí, que organizan sí, eso sí, sí, a pestaña uh-huh. Además es que la entrada está súper bien porque ves tres tiene grupos... subvenciones ahora de todas maneras, si antes no tenían empezaron a leer la brava, pero yo creo que ahora les dan dinero uh-huh. Sí, uh-huh. Sí. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo no, o sea, entre San Adrián y Pamplona hay diferencias, San Adrián ha vivido más de ahí, toda la zona de desde Calahorra, Logroño, todos esos pueblos, ha habido un ambiente muy rockero, siempre se hacía ahí el jueves de un festival gigante, buenísimo, dejaron de hacerlo, pero ha habido ahí una tradición, no lo pasa, pero conozco poca gente de Pamplona que baja a San Adrián, por ejemplo, a ver ese concierto, o sea, es más de allá, ¿no? Y llevan años, o sea. Y grupos, lo que dices, grupos por lo menos curiosos, ¿no? Sí, sí. Ya, y estás ahí, ¿no? En primera fila. Sí. Pero yo creo que les han dicho, vamos, sí. Yo quería preguntarte, por que sepa, ¿no?, sobre la gestión del auditorio de Barañáin. Porque, bueno, yo conozco a una persona que trabaja ahí, y, bueno, y el responsable del ayuntamiento, incluso el propio alcalde, les dijo que el que ha puesto de responsable del ayuntamiento había puesto que menos de cultura sabía. Se lo reconoció directamente a los trabajadores. Y bueno, y está comentado, sobre todo cuando hubo el cambio de alcaldía, ¿no?, que tuvieron, o sea, asuntos, impedimentos y para poder incluso programar. O sea, no les dejaban ni programar. Incluso pidieron al ayuntamiento que, pues, en Barañáin, en la entrada, hubiera un cartel que dijera dónde estaba el auditorio, y se lo negaron también. O sea, la impresión de ellos es que lo quieren ahogar, sí. Quieren acabar con el auditorio de Barañáin. No sé si es porque hacen competencia, no sé qué tipo de competencia hace al baluarte, o simplemente porque... No, simplemente que no lo dominan, que no lo dominan, porque también me pasó lo mismo a los del Planetario. También los Planetarios llevaban una carrera que cada vez hacían más cosas, ¿no? Y el Planetario, de alguna forma, yo creo que le habrán cortado el grifo aprovechando la crisis y tal, pero el Planetario una hora no hace espectáculos vacías, espectáculos de vez en cuando, ¿no? Charlas, sí. Bueno, yo creo que no hacen ahora, o si hacen, hacen bastante menos, ¿no? Entonces yo creo que sí. Yo, el caso de Barañáin, la verdad es que no lo conozco como para hablar, ¿no? Pero es evidente, yo creo que se ha leído la prensa y lo que te cuenta algo a la gente, o sea, es lo que te decía, la forma de funcionar de esta gente, pero es que hasta que no se vayan, Es que no es la paradoja, ¿no? Porque incluso una gestión municipal, nada que, pues, que no se controle, pues ya pasa a ser hostil, ¿no? Entonces ya no hablemos de temas de licencias o, claro, de cosas que se muevan. Es que hay muchos chavales y a esas alturas que asocian concierto de fiestas con policía municipal, ¿no? O sea, con movida, ¿no? Con vasco. Con eso, ¿no? Con vasco. Vascos, además. Lo peor. Pues, bueno, está comentado, por ejemplo, una anécdota, que para final de curso iban todos los grupos que cantaban o que trabajaban en el auditorio de Barañáin, que ensayaban, iban a hacer algo conjunto, ¿no? Entonces iban a cantar La Aguja Una. Y entonces este del ayuntamiento dijo que La Aguja Una, que mal, que mejor La Asturias Patria Querida. Que era la letra de La Aguja Una la había escrito no sé quién de ETA, bueno, no sé, alguna excusa así absurda. Algo absurdo dijo, entonces pues propuso La Asturias Patria Querida. El problema es que tienen un poco de miedo. Que canta, pues, por la y es que cosas absolutamente absurdas. Las tapeas, o sea, cuando preguntaron a Santi cuál es la fiesta que más la fiesta que más te gusta, el Rocío. Hola, presidente de Navarra, y dices que el Rocío, no sé. O sea, en otro me hubiera parecido un chiste. En San me sentó fatal, ¿no? Como cuando cantó las mexicanas aquellas en Argentina, que se le sentó el morro y estuvo ahí cantando unas mexicanas en el hogar navarro de Buenos Aires. ¿Sí? Claro, es que ha tenido unas cosas que no. Que no te lo pierdas cantando jotas. Yo jotas no sé si se ha oído. A ver qué horror. Eso te quiero decir, entonces tienen un nivel básico, entonces Barañáin les molesta. Y luego tienen paranoia ahora con los vascos, tienen todo tipo de paranoias, ¿no? O sea, yo me acuerdo una vez que hubo una exposición montada por vascos, además muy curioso, en la Ciudadela, que había varias cosas de diseño en Navarra, ¿no? Y el comisario de la exposición era amigo mío de siempre, de Tolosa, vaya, pondréis unas portadas y tal y cual. Bueno, pues resulta que un día me viene y me dice, joder, ¿sabes qué me han dicho del ayuntamiento? Que hay demasiado vasco. Esa es la frase que dijo, que hay demasiado. Hay demasiado vasco. Y era, o sea, una exposición que había de todo. Bueno, había unas caretas de Perurena, del Percholari, hay que decir, ¿no? De Iñaki Perurena. Sí, hicieron unos actores una especie como producción de la cara de Perurena y eran como caretas estas que te pones. No sé si lo decían por eso o por las portadas que habíamos puesto nosotros, Porque tampoco había una presencia de euskera ni mínima, ¿eh? Entonces, demasiado euskera. Y eso, claro, te cuento la anécdota contable y baja de octanaje, ¿no? Pero hay algunas que son la hostia. O sea, de ese tipo, ¿no? De censuras, de autocensuras, sobre todo de gente que pues que habla de Jaula, abandonado, no pasando, y el ayuntamiento que no le llame para nada, que les da miedo, o sea, realmente les da miedo, ¿no? De todas maneras, ellos son muy malos, ¿no? Pero hasta que llegas a su terreno, hay mucho terreno que es nuestro propio, claro. Que yo veo que está... Yo formo parte de la Comisión de Fiestas del Casco Viejo desde hace 16 años, por lo menos. Y pues he vivido ahí pues, todo el recorte que ha habido, de lo que se hacía ahora y tal, ¿no? Pero también he vivido la generación de por dentro. Y este año hemos conseguido, desde, ¿qué te digo? Llevo 16 años y antes ya era algo, hemos conseguido ser un grupo de colaboradores. Porque hasta este año no lo éramos. O sea que, los titulares que... Porque éramos, o sea, éramos ahí cuatro que todo el año estábamos a nuestra bola y de repente llegaban las fiestas del barrio y nos teníamos que juntar a trabajar. Y era, o sea, un desastre. Yo estaba hasta las 11 de la noche de debate a dos días de fiesta, no tener cosas atadas, o sea, un drama total. Y ahí, sí, el ayuntamiento era muy malo y había hecho su papel, ¿no? Pero o sea, estábamos luego en nuestro terreno y era una incapacidad y ha habido agendas ocultas. Ha habido, o sea, cada uno iba con sus objetivos y a los demás aquí a pisar. Yo mis objetivos están clarísimos y pues, piso por encima de los objetivos que en realidad deberíamos compartir, que es hacer unas fiestas populares desde aquí y para todo el barrio, ¿no? Y este año hemos conseguido ser un grupo de colaboradores. Pero yo, por ejemplo, veía la marcha de la carpa, a mí se me caen las manos a los pies. Digo, o sea, después de 16 años en un sitio, haber conseguido solo eso, yo digo, es que, joder, unas fiestas de San Fermín chiquito, una gibachorra, tenemos que ser capaces de conseguir traer. No sé, a mí me gusta muy bien el rap, ¿no? Nuestro grupo americano que te cagas de rap, o extranjero, y luego grupo francés, ¿no? Y, o sea, siempre, pues sí, lo que está aquí, que está muy bien promocionarlos, ¿no? Pero que me parece a mí que te haya para unas fiestas de que lo que debería ser, sobre todo por la trayectoria que ya llevamos, que son 30 o 40 años de fiestas. Tenía que ser otra cosa. O sea, tiene que ser una... debería de ser una cita, ¿no? Hostia, este año a ver qué van a hacer los de San Fermín chiquito. Sí, pero lo que dices tú, pero hay ejemplos de todo lo contrario. Por ejemplo, te pondría un ejemplo, claro, yo realmente estoy hablando de Pamplona porque trabajo en Pamplona, y no es de Pamplona, mis amigos son de Pamplona, viví en Pamplona un montón de años, pero yo vivo en un pueblo por encima de Irurzun, ¿no? Y en Irurzun, por ejemplo, hacen el Picu Rock. Y el Picu Rock lleva, aunque aquella vez fuimos y fue un desastre, es decir, que me quieren acordar, porque nos tocó tocar los primeros, no habían llegado los autobuses, tocasteis para cuatro. pero es una gente que se autoorganiza y son cuatro colgados, ¿no? O sea, como en San Adrián. Como San Adrián. Pero porque es lo que se pero hacer San eso. Sí, eso es. Y, estos son un grupo de danzas, además. O sea, lo hacen para sacar pasta para el grupo. ¿Verdad? Sí, pero por ejemplo, en la Jaiba Torre no nos reunimos para hacer eso. Eso. Nos reunimos, cada uno llevamos nuestra miseria, nuestra mochila, nuestra movida, nuestro sentimiento. Claro, luego hay una persona que tiene que ir todos los meses a ver dos veces a su primo que está en el Talego hace 10 años a 600 kilómetros de Iruña, mete todo a decirle que vaya a hablar con un representante del enemigo. Ya. ¿Qué ganas lleva? Por eso te digo el otro está viendo al primo del preso, o sea, está viendo al presunto terrorista. Por eso he dicho yo lo que he dicho, porque para mí es una, o sea, es una causa total la guerra, el rollo político, porque es que lo hemos vivido todos, o sea. Pero también no nosotros lo llevamos, porque yo he organizado unas fiestas de un barrio, son unas fiestas de un barrio, no son una que dicen en mi lucha, que puede ser la esa o otra. No, es mía. La fiesta no es mía. Pero eso también lo provoca la guerra. Ya, pero eso lo provoca la guerra. Se supone que el día que no haya esa guerra, pueden volver las aguas a su cauce, ¿no? Sí, ya, pero en guerra estamos todos, ¿eh? Ya. Sí. Estamos sí, todos. Sí, o sea, ellos son muy malos. Y además son muy tontos y son unos incultos. ¿No? Pero nosotros también tenemos lo nuestro. Y es que encima perdemos. Sí, yo he visto años y años de perder energía en esa Jaiba Torre, precisamente por la crítica de lo malos que son, y lo malos que son, y lo malos que son. Y nosotros que somos, y no somos capaces de trabajar juntos. Claro. Luego yo veo, no sé si es una percepción real, porque tampoco estoy, es una cosa que veo en la calle, ¿no? Yo veo que, o sea, ahora los chavales tienen, o sea, antes no sabía tocar casi nadie un instrumento, ¿no? Ahora cada vez hay más críos que saben tocar instrumentos. Hace, antes de San Fermín, que hicieron una movida a los de Gola Iruña en la sala de ayuntamiento, de repente apareció un grupo de macacos de 14 años, uh-huh. Uno tocaba la trompeta, el otro, muy bellas, pero sin embargo estaban copiando en alto versiones. Claro. Y yo veo ahora mogollón de grupos que me ha tocado de casualidad, pero que bueno, que igual tengo mogollón y ha sido 5 ocasiones. Muchas versiones. Eso es otro y, de los males que me parece sí, que... Sí, digo, que, tenemos claro. Como más de un dominio técnico, porque antes, no, pero no, yo creo que no hay imaginación, no hay ideas, yo creo que no hay autenticidad y que no hay libertad. Es que los niños saben tocar muy bien música, pero es que les han llevado de casa al colegio, del colegio a la extraescolar, han aprendido muy bien, que, bueno, que, pero han tenido calle siempre, o no sé lo que han tenido. Pero eso yo creo que ha pasado siempre, o sea, habían 20 personas y solo uno era capaz de hacer canciones en condiciones, o sea... diciéndote algo, cantar, tocar la guitarra, ¿eh? Alberto, nos echamos aquí una... Pero pero no se nos ocurre, no se nos ocurre cuatro versos ni una melodía. Sí, pero hacen los chavalicos haciendo versiones de los cortatus, de que estaban, o sea, que tocaban de puta madre, pero eran tus versiones. Pues eso sí que me volvió la misma. Pero los cortatus hacían versiones, canciones en inglés, en español. Pero a mí me parece lo contrario, a mí casi el error me parece el otro, ¿no? El de pensar tú que eres lo suficientemente dotado como para crear. Lo único que vas a hacer es repetir aquello que has escuchado y seguramente peor. Yo creo que la creación viene de la libertad de uno. Hay creación, hay poquita a poquita. Si hablamos de pop, pues no sé, habrá 6 series de acordes, 671, 145, 245, en distinto orden. En fin, es una evolución en la creación bastante pequeña. Yo creo que todos somos creadores y si tú vives libre, sientes tu libertad y tienes un instrumento, es que yo soy única. Si yo me expreso, mi expresión va a ser única. Yo no soy única. Pero eres único. 100% de lo que sé me lo han dado los demás. Pero tú eres único. Tú, como persona, como sentimiento, emoción, corazón, experiencia, vivencia. Aquello que voy a hacer va a ser todo copia, seguramente mala. La segunda parte es mi responsabilidad, de cosas que he escuchado. Lo que es realmente increíble es pensar que en los últimos 40 años ha habido muchísimo más avance, es decir, que el romanticismo pudo durar 120 años y que de repente en 40 años hay 800.000 etiquetas para llamar exactamente lo mismo a la misma cosa, a la misma serie de acordes. Bueno, vale, las baterías que sonaban a caja de los Beatles ahora suenan bien, pero eso no depende del que toca la batería. Entonces son avances técnicos, ahora ya tenemos... te podemos afinar la voz, te daremos eco cuando no tengas, te daremos timbre cuando no tengas, no aprendas a cantar. Ya te lo ponemos nosotros, que la técnica está para eso, ¿no? Especialización absoluta. Es un vicio. Ah, claro que es un vicio. ¿Qué te crees? Con el violín te cagas, ¿no? Ya. Con el lengua afinado es la bomba. Lo que pasa es que eso es lo que yo decía. Pero creación real es muy, muy poquita. Sí. O sea, lo que no podemos pensar es que porque se saque mucho ruido, con cualquiera de las combinaciones posibles, me da igual si hay 90 o 3, se están haciendo cosas nuevas. Ya, pero aquí yo creo que es previo, ¿eh? Aquí estamos conceptualizando, cuando vemos a un niño de 12 años tocar o pintar, yo me acuerdo en mi casa, mi hermano pintaba y yo era músico, bien, mi hermano copiaba los dibujos animados Mazinger Z, no sé qué molaba entonces, y yo tocaba la canción de MacGyver con el piano. Pero eso es normal, o sea, claro luego, sí. O sea, cuando empiezas, lo que intentas es tocar lo que oyes y te mola. Eso es normal. Pero mis colegas de 40 años están haciendo versiones de los Lionel Skinner, ¿eh? Ya, pero yo, o sea, a mí lo que me parece... Es una cosa solo de críos. Ya. Sí, pero eso es otra cosa. Ahí ya entra igual que ellos ya saben que no les sale muy bien esto de crear. Pero un niño no crea que yo soy un... No piensa que no, yo soy pasa, un... No, pasa una cosa que es muy importante. Que crear cuesta y cuesta mucho. Y repetir lo que has oído durante un tiempo, que además lo tienes metido en la cabeza. Que no tienes igual, que buscar eso. Igual, eso es una gozada. Muy bien hechas y dices, ¿dónde voy? Es también, las dejo de junto. Queriendo disfrutar de interpretar una versión. ¿Para qué me voy a inventar algo para poner yo que voy a ponerlo todo y vas a ir? Ya, pero eso ya es posterior, ¿eh? Pero eso ya es problema de autoestima, yo creo. ¿No? No, no es la autoestima, es que es de pura chulería, vamos. A mí me encanta Cortatu, pero hay canciones que no son de Cortatu. Bueno, sí, son de Cortatu, ahí te llevo la contraria. Bueno, la letra y algo más también, la voz de Fermín es única. Sí, sí, a mí me encanta, ¿eh? Pues, única, aquí intentamos cantar, pero lo que no voy a hacer es... No, quiero decir que las canciones son suyas. Luego ya que te guste más o que te guste menos, o que la versión que haga sea peor o mejor que la original, bueno, Miguelino el Casero también es una versión que... Pero Miguelino el Casero es Miguelino el Casero, ¿no? Es, bueno, que he dicho cortado, es igual al mismo que tenía claro, el poder, pero pues habla de todos los grupos que había que están haciendo... No, pero la melódica también te hace un chaval de... Metallica de Judas Priest. En el caso de Amigo Cortati, yo me debería repetir mucho porque esa música también no solo la música que hacía, ¿no? Sino que tocó con un movimiento, o sea, con la situación social, ¿no? De un poco, ¿no? Es que yo creo que toda esa música, pero que estamos un poco ahí también, ¿eh? No es solo la música, también es el sentimiento. Yo a mí me ha repetido eso mucha gente, lo que dices tú, o sea, que esa discusión, ¿no? Es decir, estamos haciendo a través de esa música y estamos intentando viviendo como aquella música, pero lo que pasa es que no tenemos en la mente que había entonces, ni para oír la música ni para organizarse. Claro. Claro, es que me da mucha gracia ver ahí, a las calles, ¿a qué calle? Sí, es que, o sea, ya no hay coches para llevar de casa. Porque es peatonal y pensamos que es mejor. Hombre, porque no hay acera. Yo no digo que sea mejor, es más peligroso para los coches. Tú vas por una calle peatonal y van los coches como si fuera con autopista. Y tú te con los hijos, claro, y están los coches, la acera, y los coches por ahí, van más despacio. Vamos a centrarnos. Es que justo ahora que ha dicho sobre la calle, que... Yo, una de las cosas que había pensado en preguntarte, y quizás también, ¿no? Sobre todo por esa crítica a internet que tenéis y tal, no sé qué, que lo que me ha sorprendido, o sea, a ver cómo lo formulo, no es que me haya sorprendido mal, ¿eh? Pero cuando se habla de que la situación social ya no es la misma, ¿no? Eso, aunque lo valores negativamente, o le das una segunda parte de, en esta situación que hay que hacer, ¿no? O si no, pues puede caer en una nostalgia, ¿no?, de qué bonito era aquello, ¿no? Entonces, en esta situación actual, ¿no?, con las redes sociales actuales, con la forma de difundir que hay, con internet tal y como es, caótico y tal, ¿no?, que, o sea, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que reconstruir redes sociales? ¿Cuál es la labor? ¿Es, si ¿cuál digo, es la no, mía? Yo, lo que digo, yo no maximalizo los pocos, o sea, yo... La asamblea habría loco con la asamblea del casco viejo. Te digo que, o sea, cuando digo lo de internet, digo que podemos pillar un atracón en el sentido de nuevos ricos, de que toda, o sea, hay mucha gente que toda su vida gira en torno a internet, se olvida de bajar a echar al bar de la esquina una cerveza con los colegas, ¿no? O sea, esa relación que es, además, es afectiva, no es otra cosa, ¿eh? Pues el perder eso es importante, por eso digo yo, y valorar. Claro, los bares o los lugares de reunión, es que esto podía ser un lugar de reunión todos los días así, pero claro, igual resulta que no venía nadie, ¿no? Ese es el tema. Entonces yo lo que digo es que esto es la teoría de la rueda. Ahora, pues toca, entonces tocaba subidón, ahora toca bajón, pero esto cambiará. Entonces yo lo que me espero es que, o sea, el humanismo de Francia se ha comentado mucho también, ¿no? O sea, el estallido de Francia, o incluso el de anteayer de Londres, que puede ser así, pero se han asustado mucho, ¿no? Eso aquí ahora mismo es impensable, ¿no? Y es impensable, ¿por qué? Pues porque tenemos la resaca de que aquí llevábamos la rueda a diferente ritmo que por ahí. Y entonces, cuando la gente viene, si habéis conocido gente que dice, no, yo sé, quiero conocer Euskadi porque yo todavía he querido ser vasco, ya vienen aquí y dicen, esto es, pues da mierda esto, ¿no? Claro, y dices, no, es que tú has leído todos los panfletos, te has visto todos los vídeos, te has oído todos los discos. Y has hablado con alguno que te ha comido la cabeza y vienes aquí y te parece que es normal, que no hay movida todos los días y tal. Bueno, pero la rueda no se mueve sola, ¿no? O sea, no es determinista eso. Evidentemente. Entonces, ¿qué hay que hacer para que la rueda se mueva? Bueno, pues organizarse, como todo el mundo sabe, y moverse. Y cada uno, ¿sabes lo que pasa? Yo creo lo que ha pasado en los últimos años, de 20, lo pongo de 20 para aquí, porque lo que dices tú, o sea, ha habido determinada gente que ha cogido, se ha apropiado los movimientos, y ha dicho, esto es así, y esto hay que hacerlo así. Y entonces, claro, llega el chavalico de turno, y si no es del rollo así, ¿no?, coge y se pira. ¿Por qué? Pues porque se aburre, porque no le gusta nada, se aburre, el problema es que se aburre, y esto, o es, o sea... La diferencia grande del 85 con esto es que entonces aquello fue muy divertido. O sea, ahora sería lo equivalente a la carpa casi universitaria. Igual me estoy pasando. Sí. Pero no andará lejos, ¿eh? O un Sanfermín chiquito, por ejemplo, ¿no? Pero Sanfermín chiquito muchos días, no un día solo, ¿no? Entonces eso ayuda, evidentemente que ayuda. Lo que pasa es que lo que te digo, esto, la rueda, habrá que moverla y cada una lo suyo, pero no todos en las mismas organizaciones, no todos haciendo lo mismo. Yo creo que en el entorno de la música, ¿eh? O sea, en el entorno de la música, lo que te he dicho antes, ¿no? Yo he propuesto varias cosas, pues por ejemplo, los grupos deberían de fomentar el entenderse. Debería haber algún tipo de organización benéfica, iba a decir, que organizara una muestra, que no un concierto, o sea, una muestra, pero una muestra ni comercial ni nada, o sea, se pueden hacer esas cosas. De hecho, algo que se debería aprender es, lo que digo, es moverse un poco por el mundo a ver qué se hace. Y hay pueblos, lo de San Adrián ha llegado hasta aquí, lo de San Adrián son, pero hay mogollón de sitios en el pueblo, se juntan un día y llevan tres grupos y hacen una juerga allá y no es ni las fiestas ni es nada, es pues eso, ¿no? Es celebrar algo, probablemente celebrar algo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que no tienen por qué ser siempre hacer lo mismo, porque claro, yo pegarme 15 años en la misma jaiba chorde. Yo me quito el sombrero. Y sé que eso es, la continuidad es mucho, ¿no? Pero hay sitios donde se hacen las cosas, o sea, se puede hacer eso, ¿no? Y faltan ideas, también ideas. La gente está muy miedo a soltar ideas, a hacer tormentas de ideas, de decir, ¿por qué no hacemos una marca? Crear equipos, ¿no? crear equipos, no grupos. Pero lo que hay es, pues eso, dejadez absoluta, ¿no? Para muchas cosas, ¿eh? Y yo lo que decía con internet, quería decir que al final las posibilidades que te abres son exclusivamente del medio. ¿Por qué? Pues porque antes, como he comentado, conocías a grupos tocando, tal, había fanzines de música, no sé qué, tal, todo este rollo, y tú ibas pillando reseñas, o veías a unos, o tocabas con unos y tal y cual, y se movía así la cosa, y ahora se mueve de la misma manera, pero con el MySpace o con similares. Y al final vas de referencia en referencia, pero tú no descubres a un grupo porque al final vas tirando de referencias. Y antes eran físicas reales, ¿no? Y ahora son virtuales, poco etéreas. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el otro día flipé porque no sé cómo se me pudo escapar esto, pero hay una aplicación que con tu webcam te conectas a un servidor de no sé qué y tocas con gente que también está tocando en su casa. Entonces un tío se pone a tocar la batería, tú coges un bajo, el otro coge una guitarra y tocáis todos en tiempo real, cada uno desde su casa. Eso hay, entonces... Con las conexiones de cómo funciona, o sea, no sé... Sí, no, pero eso... Un mínimo regalo... Que yo me enteré hace poco, cuando ya llevaban... Estaban celebrando que eran 2 millones de usuarios, algo así, era como, pero por favor, ¿esto cómo funciona? Entonces, eso está muy bien, yo en mi casa toco mi contrabajo, mi bajo, mi guitarra, mi piano, todo, pero es un divertimento mío. Pero cuando tú montas un grupo y estás creando, realmente, es como hacer teatro para ti mismo, es un poco absurdo. O sea, es una cuestión de, es un espectáculo público. Tú tocas, porque tocar es, tocas para ti, pero hombre, hay que dar conciertos. Es por vicio, es por la tendencia. Sí, pero quiero decir que son dos cosas diferentes. Entonces, internet está muy bien en su espacio, y ya te digo que yo lo limito mucho porque, bueno, yo no sé cuántas horas meter a gente delante del ordenador, pero bueno, a mí me cuesta mucho encontrarnos. O sea, yo voy tirando al final siempre tiras de uno, de otro, de lees el blog de música de tal, la reseña de Marino, no sé qué, vas leyendo cosas, vas descubriendo grupos. Y esto es... clarísimo, o sea, internet es muy maravilloso y tal, podemos conocer a unos uruguayos que tocan de que te cagas. ¿Alguien conoce a un grupo uruguayo? Bien. Yo el único grupo valenciano, catalán en general, es decir, que no sea el típico grupo de radio, que conozco, lo conozco porque toco con ellos. Se llaman 121 dBs. Y no dudo que habrá a patadas, como en Iruña, grupos en Valencia, y están aquí al lado. ¿Y internet? Al final vas tirando de referencias reales, de, joder, yo conozco a estos, pues me han pasado, pues mira qué guay, he oído esto, y utilizas internet como medio para, pero en sí no es un generador de... No, es un medio, cojonudo. Es un medio cojonudo, sí, pero quiero decir que no... ¿A lo que me refería? ¿Qué? No, que a lo que me refería es que no solo en la música, sino en otras cosas... En otros ámbitos culturales se oyen muchas las lamentaciones de lo que fue la contracultura, de lo que supuso, de la relación con la política, de no sé qué tal, ¿no? Y eso es verdad, bueno, nosotros, yo con mi generación lo he vivido más de adolescente, pero sí es verdad, ¿no? Pero como eso ya no está, pues... O haces que esas lamentaciones te sirvan para algo, o si no, pues... De acuerdo. Y cuando criticamos cómo está la calle ahora, pues... Sí. se puede criticar, pero es que la calle está así. No, sí, sí, y hay sí. que tomarlo pero porque, no, porque yo creo que la gente que tiene que dar las iniciativas no las da. Quiero decir, por ejemplo, yo estoy hasta las narices, el otro día había en Madoff o alguno de estos decía que el Halloween era la pornografía de la muerte. Tú flipa. Yo me quedé alucinado, ¿no? Claro, el diario Navarro, la pornografía, Halloween, la pornografía de la muerte. Tío. La gente tiene un conflicto con Halloween fuera de normas, o sea, si nos va a todos la olla con esto, ¿no? El rollo de Halloween, lo que pasa es que la mayoría lo odiamos porque se llama Halloween, ¿no? Pero realmente todo el mundo conoce, o céltico, o Andalucía, los muertos en Andalucía, se paraba, yo curraba con unos andaluces, y cuando eran los muertos, se cogían 4 días para ir a su pueblo, a Jimena, a venerar a los muertos, a ver toda la familia y tal y cual. Es decir, los muertos han sido en muchos sitios muy importantes. Entonces tú coges y trasladas. Estoy seguro que hay una tradición básica como todo este tipo de cosas como el lechero y el carnaval de Lanz y tal y cual, han sido un poco mistificaciones, ¿no? O sea, recreadas a partir del recuerdo que existía, ¿no? Eso y muchas cosas más. Porque no coges el Halloween y el año que viene, en vez de estar cagándote en todo y mosqueado porque va una niña, truco, inventas una historia, ¿no? Inventas una historia o recoges alguna historia que te guste y la borras de Corte Inglés, de la televisión, de los niños de Kentucky y de Arizona, ¿no? O sea, pues atraes un poco a, y te puedes traer una tradición que puede ser africana, igual, que tenga un rollo muy bonito, ¿no? O sea, todos hemos, los que llevamos más tiempo en esto, llevamos vistas unas cuantas tradiciones reinventadas o inventadas de, lo que decía antes, de hoy, ¿no? ¿Quién inventa y quién no inventa, ¿no? Entonces, pero hace falta quién lo haga, el tema es este, quién lo hace eso, ¿no? O sea, hace falta, pues eso, pues que confluya una serie de gente que de pronto se harte de lo que hace todos los días o que no se aguante. Yo mi teoría es que no se aguanta, o sea, los que nos metemos en estos ríos somos gente que no nos aguantamos, ¿no? Entonces, pues eso, tirar, hacerlo. ¿Cómo se hace? Pues no hace falta. Y luego otra cosa que pasa con los grupos también, Alberto, eso lo sabes tú, antes, y además en una radio le ponías un cable, una guitarra y una pastilla y a tocar, ¿no? Y los cubos y todo esto, ¿no? Eso ha ido evolucionando y ya cualquier crío que empieza a tocar y dice, joder, mi hijo, y te lo cuentan los padres, y es lo peor. He comprado al hijo, igual tú sabrás, un hardcore de 10. Si te ha costado un pastón, si no tenía un ampli como ese en la vida, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, genera, pues eso, lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, claro, joder, con un ampli, con un hacke y con 3 colegas que te entiendas un poco para tocar una canción de la polla o de Cortatuna, de Pantaser ahí, Paganini. Pues, así. Entonces, quiere decir que todo actúa en ese camino, ¿no? Pero yo creo que hay gente que se autocensura en esto, que podría hacer mucho más, que se le ocurren cosas y se asusta, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y, por ejemplo, en Pamplona hay un montón de cosas, y ya no de música, ¿no? Cosas que no hay. ¿Por qué no hay? O sea, bueno, desde que abrieron el Fico y compañía en la Sex Shop, por lo menos ha habido Sex Shop. Pero casi íbamos camino de que no hubiera habido nunca en Pamplona una Sex Shop. Y pongo el ejemplo de la Sex Shop, que me ha venido a la cabeza como un montón de cosas que se me ocurren, ¿no? Entonces, esta ciudad necesita periódicamente un remeneo y que la gente que vale, ¿no? La gente que vale, no, la gente que no se puede aguantar, vuelvo a decir, ¿no? La gente que no se puede aguantar, claro, igual, pero lo que te digo, tú igual estás muy a gusto con tu librería, pero si tuvieras que ir a cantar a los coros de estos que salen el sábado por la mañana primero de mes, los de Niña Cantus, pues igual te lo pasarás fatal, o sea, sufrías porque ni te gustaban los músicos, ni los que iban, ni nada, pues no vayas ahí, no vayas a eso. Pero que alguien, que todo el mundo haga algo, ¿no? No, eso también me parece interesante, ¿no? Que intentar ver que no es una tierra hostil, pero vamos, también no se me ocurre otra explicación. Y vosotros seguramente conozcáis mejor, pero pueblos como Tolosa, Guernica o Rentería tengan infraestructuras toleradas, al menos cuando no ayudadas, aunque bueno, con sus dificultades, con la sociología tampoco tremendamente alternativa en realidad, si tomamos todos los datos y todo eso sea posible en esos lugares, pues yo creo que normalmente yo conozco incluso comparaciones más válidas como pueda ser la de Vitoria, donde pues yo casi con total seguridad diría que en realidad no hay más grupos ensayando que aquí, pero pueden ser mucho más visibles. Y tampoco hay en realidad tantos bares aquí podrían dar conciertos. Digo que los bares quisieran dar, pero los dan. No sé. Tampoco hay auditorio en Vitoria, por ejemplo, hasta ahora. Bueno, pues se está programando en cine, se programa en directo ópera. No es antes, bueno, son cosas que se hacen. Desde Milán, desde París, pues bueno, como no tenemos infraestructura, pues lo veremos en el cine. No sé, creo que tiene que ver con una hostilidad geográfica muy clara. Yo estoy convencido de que cuando tocáis en cualquiera de los lugares que he mencionado, pues hay condiciones y vais de fuera. Hay gente viendo, ¿eh? Y hay gente viendo, claro, porque pues bueno, esos son años, ¿no? Lo que pasa es que sabes lo que ocurre, que también luego habría que verificarlo. Y verificando muchísimo también. Sí, el origen de esos pueblos, qué sé yo, Tolosa y Guernica son pueblos que han tenido una burguesía fuerte, había una tradición fuerte de cultura, hacían comedias de hace 3 siglos y 4 siglos, hacían esos pendecates. Sí, pero quiero decir, el hacerla tocaba a la gente para. Sí, pero Sarasate salía, tocaba. ¿En el balcón? Sin el balcón, se tocaba y se metía para adentro, no sé. Padre, o sea, no te creas que... No, se marchaba, pero bueno. Eso, pero tiene que tampoco tocaba un concierto, tocaba 2 canciones como mucho y usaba 2 piezas. ¿No? Y se iba, o sea, creo que no se hacía eso. Quiero decir que ya no... Lo cierto es que tendríamos que mirar unos 100 años atrás qué tradición había, qué tradición cultural había en Pamplona. Cuando llegó la democracia fue muy gracioso porque volvieron a poner el Ateneo, ¿no? Joder, el Ateneo parecía algo... Ateneo aquello era un centro de abuelos beneméritos y tal, o sea, que ningún interés para la gente joven, absolutamente ningún interés para la gente joven, ¿no? O sea, es decir, hay historias que deberían renovarse de alguna forma, pero venimos de donde venimos, o sea, venimos de una ciudad predical, atrasada, cabezota y... Agrícola, sí, pero ha habido otros momentos, estos momentos son los que están ahora, o sea, que se están aquí, como pues, o sea, las referencias románticas que tenemos... La gente no creo que tuviese condiciones infinitamente mejores que ahora para hacer muchas más cosas, pero yo intuyo que tenía otras cosas, que era, pues, valentía, deseo fuerte, o sea, que... Sí, pero digo, porque, más, o sea, digo por desmitificar... El cambio de las drogas fue muy importante también. No, pero no hablo solo de... No hablo solo para la música, hablo también para el cine y hablo también para otras cosas. Yo creo que mitificamos una época en la que yo creo que habría muchas cosas que son infinitamente más difíciles que hacer que ahora. Lo que pasa es que hay un montón de valores absolutamente bajo los que estamos ahí pisoteadísimas, no hacían la media que hacen ahora. Y la gente no tenía tanto miedo de pedir entre no sé cuánta gente un montón de dinero para comprar un edificio y montarme el casto, aunque no tienes un puñetero duro. En fin, esto es un ejemplo que va mucho con una condición política, una organización y una empatía social fortísima que te empodera, ¿no? Entonces, ahora, o sea, yo creo que bueno, que un poco la pelota está en vuestro tejado, en realidad, ¿no? Por lo que estáis contando, y es decir, o sea, hay una red... Bueno, ¿en el nuestro? Bueno, sí. O sea, vamos, yo hablo desde... Vamos, pues desde mi posición, ¿no? Pero por lo que contáis, pues entiendo que es un espacio... voy a conquistar, ¿no? Y a, o sea, si no hay nada de nada de nada y no hay ningún espacio y efectivamente... Eso solo decir yo que es muy interesante en Navarra que como está todo por hacer, al que le toque hacerlo, se lo va a pasar bomba. O sea, pero que no, se lo, pueda... Como no hay nada, o sea, pero no que hay la... nada. O sea, hay poquísimo, ¿no? O sea, eso sí, o sea, claro, pero que se puede. O sea, que en realidad tiene que ver también con... Yo, la verdad es que, o sea, me he quedado bastante sorprendida porque no sabía que como que el panorama musical era tan enorme. O sea, no, panorama musical de Navarra, para pues de los grupos sí, que... Sí, sí, sí, para los 500.000 habitantes que son los Navarra, los coros, la tradición que ha habido de coros, de... Es que sorprendente, y lo mismo que el otro día nos recibimos la misma sorpresa con las librerías, ¿no? Luego ahí va. Ostras, pero si somos una ciudad que tenemos un porcentaje... Ahí va, pero si yo pensaba, ¿no? Ya le digo, ay, venga, que yo... Entonces, ahí va, que está pasando. No digo que sea todo así, que esto sea, ¿no?, el crisol de la producción y tal, pero hombre, pero si no hay organización, digamos que si no hay ahí una línea de combate en estos terrenos, también tiene que ver con que la gente que está ahí, pues no está, ¿no? O no está, no es una crítica... Yo creo que subsiste y el ejemplo, por ejemplo, de la orquesta que tenemos de la orquesta Pablo Sarasate, que sí se le ha ido cambiando el nombre, yo creo que es una situación claramente política, porque Pablo Sarasate era homosexual, liberal y claramente anticlerical, odiaba a Pamplona y en cuanto pudo se fue a Madrid, después a París y murió en Biarritz, y a Pamplona venía efectivamente una vez al año a tocar, y en su herencia no dejó absolutamente nada o casi nada para Pamplona. En fin, son datos, o sea, ahora se les persigue al cuarteto este, pero en Pamplona, Sarasate vestido de mujer cantando con Gallarre, eran perseguidos por los alguaciles porque tocaban sus chicos. O sea que quería decir que en 100 años realmente no ha cambiado mucho la herencia y preferimos un nombre que es conocido en todo el mundo, que en todos los concursos del mundo de violín se ponen obras suyas, y la orquesta que lleva su nombre porque fue fundada por él, cambia el nombre por Orquesta Sinfónica de Navarra, que Navarra no quiere decir absolutamente nada, aparte de un color en euskera, que tampoco se sabe muy bien cuál es. Y lo que quiero decir es que, por ejemplo, la orquesta, pues fue claro, ¿no? Se profesionaliza y tienen que hacer no sé cuántas huelgas para dejar de ser la orquesta peor pagada del Estado. Una vez lo consiguen, ya está, o sea. Ya lo consiguen. Lo que pasa es que la verdad es que realmente no se tolera ni esa música, que encima, con los números que tenían, casi no podía hacer cuestiones líricas, por lo tanto no tenía letra. No sé. No se tolera, y también una manera de programar muy, muy conservadora en lo que se refiere a la música culta, que es la que hace el conservatorio o la Orquesta Sinfónica de Navarra, quitando cosas más o menos populistas, como pueda ser ponerle música a películas mudas y cosas de este tipo, que Gershwin y estas cosas que molan tanto porque son en inglés. Tampoco se tolera, o sea, quiero decir que, pues eso. Si lo más mínimo, lo que pasa con el auditorio de Barañáin, que no era un gasto, no sé, y eso también se ahoga. De hecho, yo recuerdo en mis estudios académicos en el conservatorio, recuerdo que la única vez que fuimos en conjunto coral, ¿sí?, la única vez que cantamos con una orquesta, que era la Santa Cecilia entonces, fue el día de Santa Cecilia, en una misa. O sea, no te juntaban más que para una misa. Que para más información, esa misa la dejó de hacer la Orquesta Santa Cecilia y la pasaron a hacer los de conservatorio porque no les pagaban y un año se negaron y entonces pues metieron a alumnos a tocar esa misa que funcionaba igual de bien y encima no se tenía que pagar. Ya. Pero la de cantidad de conciertos institucionales que las hacen alumnos entre profesionales para que no se les pague. Y en la que, por ejemplo, el profesor, pues bueno, pues pase la lista y diga, bueno, el que venga aquí tendrá medio punto más o por lo que sea de este tipo. Quiero decir que si a la misa no le das su importancia, ¿no? Que por lo menos una vez al año lo hagan bien, ¿no? Ya. Bueno, no sé, pero quiero decir que en algo que a la gente le pueda parecer tan institucional y que al menos deberían de cuidar personas y etapios, pues ya. No creo que... Sí, sí. Yo, en cuanto a lo que decías, lo de organizar, que nos hablas así como en segunda persona plural, deberíais hacer... Yo creo que... Sí, sí, no, te quiero decir, porque aquí... Ya, no. Lo que quiero decir es que yo también digo eso de lo que deberíais hacer. ¿Sabes? Porque... No. Alberto no habla en deberíais, ¿eh? Bueno, podría eso... Bueno, lo que quiero decir es que yo también voy con ese rollo a los que creo que se deben mover. Claro, nosotros tenemos una posición muy fácil. Nosotros hemos sacado 5 discos, tocamos unos conciertos a tocoto y tal, pagamos la bajera, compramos instrumentos, nos ponemos un duro, no vivimos de esto como otros, ¿no? Que sí que ya es como buenos profesionales del rollo, pero nosotros tenemos una situación muy cómoda ya. Y creo que los que... lo de que hablaba de precariedad, yo claro, intentaba hablar de un poco del panorama general, no voy a hablar de mi caso, ¿no? Son los que están como estábamos nosotros hace pues un montón de años. La gente que se afina en bajeras, que no tienen ni... O sea, que no hay forma de tal. Yo me acuerdo de esto que se hablaba antes, que les comentaba Marino, es que es una anécdota muy graciosa. Mi primera guitarra eléctrica, ¿no? Me dice que una guitarra que robé de un colega, que la arreglé, que tal, con una pastilla de una carabina reventada por la calle Borroca, le cogí la pastilla... Y eso nos íbamos pasando, y cuando uno conseguía un ampli, quedábamos para ensayar en un sitio que otro nos dejaba, y había ese rollo, ¿no? Entonces, yo ahora cuando veo a la gente que está atomizada efectivamente en sus locales de ensayo, pues también les digo, es que, joder, igual deberíais pensar en algo. A eso me refería. ¿De sí? O sea, que no solo es un problema de los otros, entiendo, sino que... Ya, pero que quiero decir que lo de tutela... O sea, que las herramientas para resolver eso igual están por inventar. O sea, yo no sé cómo se organiza... O sea, yo hablo de en tercera persona, efectivamente, porque es que yo con la música no tengo casi nada que ver, entonces me cuesta muchísimo pensar qué maneras en el panorama actual, que está internet, que hay acceso a un montón de cosas que hace 2 años no, que la gente puede vivir de otras cosas, o sea, las nuevas condiciones materiales de ese entorno, digamos, qué soluciones pueden demandar, no se me ocurre. Claro. Entonces, más allá, entonces creo que eso es lo que está por pensar, pero por todos los integrantes. Claro, a eso voy, que los integrantes mayoritarios, que son los más jóvenes, que tal, es que la play y poco más. O sea, esto que parece una burrada, esto lo veo yo con nuestro nuevo guitarrista. 21 años recién cumplidos y, vamos, y sus colegas que hacen música y no, o sea, es un problema que trasciende a la música, que trasciende a todo, ya lo sabemos. O sea, es un problema que, no sé, que es que nosotros cuando pensamos las cosas igual pensamos, los parametrizamos de otra forma. Y hay que pensar que en este caso, cuando hablamos de los implicados en el rollo de en la música de base, como se habla de deporte base, cuando se habla de música de base, es que no están pensando en esos parámetros. No están pensando en que esto, joder, tenemos que... Bueno, pero que igual hay... O si lo piensan. Que es como, claro, si esto es, vamos, es el conflicto este que estamos hablando ahora, es el que se traslada a todas las esferas, ¿no? O sea, sí, claro. Es que pues, la música pasa esto y en todo, ¿no? O sea no es... Sí, sí. Creo que es como de repente identificar el problema en este entorno del que estamos hablando, pero bueno, yo me niego a pensar que no hay, que aunque la gente esté jugando a la play, no hay politización posible de esta, ¿no? De esta nueva, o sea, de, siempre se puede, yo no digo que no se pueda, lo que digo es que estamos pensando... Cuando éramos jóvenes, ¿quién nos politizaba? No nos politizábamos solos, nos politizaba la gente más mayor, bueno, pues, y la gente más mayor, yo pienso que el músico lo que quiere es tocar, el de teatro lo que quiere es hacer teatro. Pero para que la música funcione, para que el teatro funcione, hace falta gente de oficina, claro, de día a día, de unidad, de trabajo y de no pensar en el día de que voy a tocar ante 200.000 personas, sino pensar en el pequeño objetivo que voy cumpliendo y voy cumpliendo y trabajo ahí de red y de... Que yo solo he visto en la Ozuenea. O sea, Ozuenea lo he visto de ser un cuchitril a convertirse en un centro comunitario que tiene... Que ha sido un desarrollo muy importante y lo que ha salido de ahí ha sido gracias al trabajo diario y con humildad y ir a hablar con los del ayuntamiento no pensando en la lucha del pueblo vasco sino pensando en ese pequeño pedazo de dinero que quieren sacar y que no es de ellos sino que es del barrio y hay que conseguirlo como sea y se consigue. Es que todo el mundo pretende hacer cosas grandes y yo creo que lo que habría que hacer es que cada uno hiciera pequeñas cosas. O sea, quiero decir, hay eso, lo que tú has estado haciendo, ¿no? Pero claro, o sea, si tú te haces todo, al final acabas quemando letras, acá sí, pasas de todo. Entonces, entonces tus cosas y sobre todo que te lo pases bien, ¿no? O sea, yo ahora lo único que hago es y las relaciones que sean satisfactorias, ayudar en el Laker a algún concierto, ¿no? Pues eso, pues vas y la gente que va es todo voluntaria, yo soy de la Laker, de Cartea, y o sea, pues montar un concierto, pues vas allá, te echas una cerveza, un porrico, montar los cacharros, vendrá gente, no vendrá gente, y luego si el grupo o la conferencia o la actividad que hay de pronto se llena, qué mejor. O sea, es a todo el mundo, te echas unas risas, unas tardes y te vas a casa a las 12 de la noche después de cenar, más a gusto que a gusto. Para mí es una forma de militancia. Yo lo tengo clarísimo. Yo he visto mucha gente, ya llevo unos cuantos años viendo militantes de estos militantes, ¿no? Que no han hecho nunca nada más que vivir del cuento. Y beber los bares. O sea, yo, para mí, cuando fue Lucio Laquelarre, o sea, fue una de las mayores alegrías de mi vida. ¿No? Ver a Lucio allá echándole la bronca a todos aquellos. ¿No? O sea, vosotras, a trabajar, buscaros un oficio. ¿No? O sea, esas cosas, o sea, un cacho de historia ya, ¿no? A mí me parece, y luego yo creo en el poder de los sentimientos. Emociones, yo no creo, no soy nada estudioso, ¿no? Quiero decir, o sea, no creo en las teorías, creo en las afinidades, en los calores, en los... Y entonces, si tú tienes que ir a hacer una acción con un tío que te cae de puto culo, no la vas a hacer, es que, o sea, vas a intentar, joder, me toca con el no sé quién, oye, yo me voy a decir que se ha puesto enfermo, o que se me ha muerto una tía de Bilbao, y la hostia, ¿no? Entonces, ese tipo de rollos, o sea, tú haces con los que te entiendes, hombre, un teórico me diría no hay que hacerlo con todo el mundo y tal y cual, lo cierto es que no es así, ¿no? O sea, yo creo que hay que hacer las cosas que te gustan y con los que te gustan. Y cualquier cosa que venga impuesta desde arriba, por ejemplo, ese tipo de asambleas que todos hemos conocido, que llegaba según qué gente y decía aquí, que se vota, lo que diga la peña, que dice la peña, lo de siempre, ¿no? pues eso, o sea, no había posibilidad, oye, no, es que a mí me parece que eso deberíamos de hacer, no, o sea, se votaba y hacía todo el mundo, ¿no? Eso ha sido desmovilizador, total, chungo, aburrido, desagradable, se ha desunido a la gente. Exactamente, entonces, yo creo que esa es la enseñanza que deberíamos de sacar, entonces, si ahora los que llevamos tiempo volvemos a hacer alguna cosa y tal y cual, será porque nos apetece. Y la gente que empieza ahora debería hacer las cosas que les apetece, ¿no? Con cierta responsabilidad, hay días que no te apetece ir a hacer lo que has quedado, pero bueno, sabes que tienes que ir. Pero no marcarse unos puntos ahí súper altos, ¿no? Vamos a hacer, vamos a ir a hacer, ¿no? Tú actúas sobre tu barrio, sobre tu pueblo. Y sobre cosas prácticas. Y sobre cosas prácticas, ¿no? Y creo, y sobre todo lo que sí veo que es importante es la interconexión, eso sí te lo veo. O sea, anteayer me cogí un rebote de la hostia porque el Pachi Bomberenia no vino a la que la red a hablar de movimientos, pues su experiencia, de una experiencia básica. ¿Por qué no vino? Todavía está por llamas, ¿no? Porque echarle la bronca. Y, o sea, toda la puta vida diciendo, a ver, solidaridad y tal y cual. Resulta que el día que te llamamos para que vengas a contar tu historia, no vienes. Eso, por ejemplo, me parece demencial, ¿no? Y eso pasa. Hombre, yo, por ejemplo, en cuanto a los grupos, porque hablar de verticalidad, no sé si estáis de acuerdo, pero sí que creo que desde que se desmoronó Metac, ¿no? Y ahora dices que aparentemente por tiene los días contados, yo no conozco a ningún grupo nuevo que haya surgido así con algo que decir. Bueno, sí, podríamos decir alguno, pero ya son de edades que van avanzando y casi todos han salido de ese tipo de sellos por aquí, ¿no? Sí, sí que ha habido cierta verticalidad que ha sido casi... No. Eso es lo que yo creo que es una... O sea, quiero decir, porque Ideus no es más que... Yo creo que es una apreciación tuya, muy particular y muy subjetiva, ¿no? Sí. Sí, o sea, quiero decir... Pues no sé qué grupos han salido... No, te contesto. Bueno, en cuanto a que Gore estaba en las últimas, no es así, pero bueno. No, eso es para muy putas, pero... Eso te he entendido a ti. Sí, no, quiero decir, pero no. En cuanto a Metac, ¿no? Pero yo es que ya. Pero en cuanto a Metac, claro, tú eres muy metero porque te tocó en la época, ¿no? Sí, de Fermín y tal y cual. Pero Metac existe ahí porque estaba Sanosenki, pero Sanosenki estaba ahí porque había una gente antes, ¿no? Claro, es decir, sí. No aparecieron de la nada. Y luego Fermín ha tenido siempre la facilidad esa que tiene, porque es la verdad, para absorber esto, lo otro y lo otro. Es decir, o sea, la onda Videuch era una onda que participaba. Pero cuando venían las women de Sita, llegaban a meta porque era el único que tenía ese... O sea, fue muy duro hacer disco cuando estabas en el físico, fue muy duro, ¿no? Luego pasa el tiempo, realmente lo que ha pasado es que San Osenki ha desaparecido y meta ha desaparecido, ¿no? Han desaparecido muchas más, Milagritos, por ejemplo, fue un emporio, han desaparecido un montón, ¿no? Pero tengo que decir que no era nada vertical, como dices, al contrario, absolutamente vertical, no, digo, un lugar en donde se federaba. Yo creo que fue el final del movimiento, digamos, Meta, y estamos en que incluso representa un poco el final. Yo te estoy diciendo, cuando los festis que había, los míticos festis de los 80, yo la sensación que tengo siempre era que era la unión de 5 o 6 personas, o 3 incluso, que le saltaban chispas, ¿no? O sea, que montaban la movida y se lo pasaban bomba, ¿no? Y había un montón de problemas, ¿no? Pero la historia salía adelante, ¿no? Y eso es lo que cada vez cuando vas, yo sigo en contacto con pues Jaiba Chorreas y vamos a tocar y vas a las tesis y tal y cual. Y lo que sí ves es que el que ha funcionado, bueno, ha sido a costa de muchas cosas, ¿no? Y ya no se divierte tanto, ¿no? O sea, claro. Realmente tenemos siempre la jugada esta de la balanza, de qué hacemos, el hedonismo, nos lo pasamos de puta madre y tal y nos desmadramos, o hacemos esto y hacemos a la vez otra cosa, intentamos cambiar la sociedad, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que hay que buscar el equilibrio, y en el equilibrio el sabio decía que ahí estaba el equilibrio, está la virtud, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que sabiamente... hay que utilizar las emociones y cuando dices qué tenía Cortato y qué tenía Apoyo y qué tenía muchos grupos de estos, tenían emoción, sobre todo. O sea, yo me acuerdo de ir a Barricada a Madrid, por ejemplo, en los años aquellos del primer y segundo disco, y era, o sea, electricidad, saltaba, porque aquí, con todo lo que hemos creído, lo que hemos generado ha sido gente que ha ido fuera a recibir calor del público, ¿no? Porque los grupos de Pamplona, ahora sí, muchos de ellos, o sea, lo que le pasa a Querovia, por ejemplo, ahora, le pasa pasaba hace 15 años a Barricada o a Marea, o sea, esos grupos han sido ninguneados en Pamplona, sí, los colegas iban, los de los barrios una vez más, pero la gente no sabía ni desistían, ni eso sí son más malos que la hostia, ¿no? Entonces, iban a Madrid y en Madrid de pronto se juntaban 5.000 personas y venían a Pamplona flipados, ¿no? Hostia, ¿qué pasa, no? Y es que la emoción es mayor allá que aquí. Y eso lo hemos aprendido, por ejemplo, grabar discos en directo. Yo jamás grabaría un disco en directo en Santa Cruz, jamás. Como no iría a Francia, lo más cerca a Bretaña. Pero a Bretaña, o sea, a Francia no iría a grabar un disco en directo. En un disco en directo hay que ir a grabarlo, pues te iba a decir de Madrid para abajo. De Madrid para abajo. ¿Por qué? Porque los festis de Madrid para abajo tienen una caña que cuando va uno de Pamplona, yo me toca ir con lo de la cara y muertos, pero bueno, os olvidaréis, y son grandes amigos míos. Y con los de Dakar y muertos, o sea, verlos en pueblos de estos del sur, ¿no? 10.000 tíos saltando, haciendo una polvareda de la hostia, y luego venía a Pamplona, en Torrosa cuando tocamos había 12. En Pamplona les pusieron a piedras a estartar, ¿no? Nos pusieron. Así. Sí. Es que es, por ejemplo, cuando hablamos del integrismo, el integrismo puede ser de derechas y de izquierdas, ¿no? El ritmo de derechas es consecuente con su ideología, el integrismo de izquierdas no. Entonces, claro, yo me acuerdo cuando les tiraban a los lendakaris, cada uno les tiraba por una razón, unos porque eran los rendidos, otros porque no eran abertzales, otros porque cantaban con la España, otros porque eran punkis, o sea, tío, pues vete a echar una cerveza y cuando acabe este grupo viene otro, no, ese rollo, ¿no? Y eso justo y curioso solo ha pasado en Pamplona y en el... Ah, bueno, yo risto en Pamplona. Y en Vitoria, que nos quisieron pegar unos skinheads también. Y salimos bastante equipados en las chotas, ¿no? Es decir, este tipo de cosas pasan todavía. O sea, por ejemplo, a mí, con relación a la música que nos toca mucho, a mí la aparición de los skins me resultó simpática. El desarrollo de los skins últimos me da mucho miedo. Me da miedo. Y no precisamente por el incidente de Vitoria, porque bueno. No, había unos cuantos, ¿no? Había casi 40, había bajado ya todo el mundo y alrededor, eso es una cosa por demás. Pues el problema es este, ¿no? O sea, que son gente muy descerebrada. O sea, a Pamplona ha llegado, pero por ahí, o sea, si vas a Mondra o a Vergara o a. Bueno, el cinturón de Bilbao es otra cosa. O sea, aquellos sí que es. Entonces es eso, es gente que es. O sea, tienen un cerebro de mosquito, no lo han desarrollado y no tienen ninguna intención de desarrollarlo. Entonces son toda la encarnación de un montón de cosas que pensábamos que estaban muertas y enterradas, ¿no? O sea, machismo, violencia, imposición, ¿no? La hostia, o sea, y eso, por ejemplo, es preocupante. O sea, claro, lo que decía antes de Halloween, ¿no? Si dejamos que los yanquis, los de... todos los de UPN y todas sus urbanizaciones se apropien de Halloween, ¿no? O sea, lo único que haremos será mala hostia. Vamos a apropiarnos de Halloween, vamos a hacer una fiesta de Halloween que se llame Insua o lo que sea, yo qué sé, ¿no? Vamos a inventarnos algo que contrarreste esa influencia, ¿no? Porque haciendo mala hostia cada uno en su casa no hace nada. Claro, todavía me decían, no, venían todos los críos, estaba currando yo montando un equipo, venían todos los críos, truco trato, mete una hostia a tu madre. Pues eso, ¿no? Pues intentar transformar eso, o sea, es urgente, por ejemplo, cosas de ese tipo, o de alguna forma eso, ¿no? O sea, pues el rollo de los skinheads me preocupa por lo que tiene de movimiento, o sea, no sé cómo decir, obtuso, ¿no? O sea, estéticamente les atrae muy bien a los críos el rollo de skinhead, ¿no? O sea, les atrae por lo que sea, ¿no? Pues porque es muy fácil de memorizar lo que tienen que decir. Igual, no, yo creo que es algo con la estética o con enfrentarse. Es algo, por ejemplo, que a los viejos les molesta, entonces por eso prefieren ser skins, ese tipo de rollo. Y eso también a mí me preocupa, ¿eh? O sea, que no sea ellos los que de pronto, joder, abanderen todo un montón de cosas que no son ni skins ni reaccionarios, ¿no? O sea. Pero hay que ser en general, en el panorama de la música, lo que pasa con respecto a ese panorama que describís de hace, no hace mucho, hace 20 años. Es que las cosas han cambiado muchísimo, porque ahora no se venden discos, o sea, ahora por ejemplo, es que no se venden discos, ahora por internet cualquiera puede poner su disco ahí para que todo el mundo lo vea, entonces no hay unos sitios donde se centralice un poco el poder, que han revista La Mundo Sonora, la no sé cuál, la no sé cuál, que dice quién es bueno y quién es malo. Ahora es como que eso se ha abierto un montón. Pues que puedes bajarte la música de internet, puedes bajarte cosas búlgaras y africanas y no sé qué. O sea, el tema es que ahora mismo, bueno, y no digamos con el sitio en el que estamos metidos como sociedad, que tira hacia el individualismo ya casi hasta la célula, ¿no? Y entonces el tema es que eso está así, ya no es como era antes, ya. Y entonces yo entiendo que dentro de este panorama, que es diferente, el primero que entienda cómo funciona y que sepa aprovecharse de cómo funciona, gana. Porque también hay grupos que se han hecho famosos con el MySpace. El de Tusta Morlal, hay unos cuantos grupos que se han hecho famosos con, bueno, no sé si con el MySpace, pero se han hecho famosos por internet, con un vídeo que hicieron cámara en mano andando por Preciados. No, normalmente que no también es cierto, hay que eso. También yo estoy ese vídeo termina con un acústico en Arnac, que no toca cualquier un acústico en Arnac. O sea, cuando sale el chico de su casa y va cantando por la calle y llegan al Arnac, que hay 70 personas que tienen un año o menos, o sea, que año, no, pero vamos, que no, el vídeo anterior de Tusta Morla, que ya estaban promocionados en la pasada, valía mucha pasta. El anterior vídeo de Tusta Morla era un vídeo bien currado, bien de iluminación, tú sabes, sí, sería catapulta. Eso es como los, o sea, los acting monkeys estos de las narices. Es mentira, no llegaron por internet, es mentira, se ha descubierto que no. O sea, hay gente que ha llegado por internet. Y luego hay gente, por ejemplo, que se ha descubierto y se ha recuperado por internet. En eso estoy de acuerdo. Como viendo gente que estos que nadie sabía quiénes eran, pero alguien, joder, ha puesto ha dado referencia en YouTube de una filmación y tal, y usted se ha descubierto que había un tío al lado de tu casa que era el mejor y no lo sabías, ¿no? Eso sí que ha pasado. Ahora, los lanzamientos comerciales, yo sigo pensando que a través de internet, o sea, el mayor éxito de internet es el de los OK Go, conocéis el vídeo ese, ¿no? Sí, es un vídeo absolutamente frío y suizo. O sea, es lo que, o sea, ¿sabéis el vídeo ese lo que es, no? Están los tíos cantando una canción y mientras pasa la típica cadena de estas que cae una bolita por un cacharro y pega en otro y rompe y luego cae por ahí y entonces y de pronto, o sea, una cosa espectacular. Es el vídeo que más ha visto la gente en internet en 2010, creo, ¿no? O cago, si tenéis ganas de verlo, ponerlo y flipáis, ¿no? Y es un vídeo que es, o sea, el chiste igual es como un juego de manos, ¿no? Pero de emoción, no sé lo que diga la letra, pero emotividad, cero, no sé. A mí eso me parece, o sea, yo creo en cuando vas a tocar y van 50 personas, claro, pero los 50 son entregados. Pero para cuando llega ese momento tú tienes que haber hecho algo para desmarcarte de los demás, eso es a lo que me refiero. Sí. Pero en este caso, por ejemplo, los OK Go tienen varios discos, sí. Y tenían varios videoclips que eran a una toma. Y salían ellos bailando con coreografías, toda una toma, que es súper difícil hacer, pues con cintas estas de correr, en un gimnasio, no sé qué. Y entonces ya el último que hicieron, pero con mucha promoción, es que lo de llegar a ser el vídeo más visto de YouTube, con mucha promoción y tal, pues hicieron una de... Pero eso también es un pastonazo, sí, ese vídeo. Sí, o sea, parece que es una chorra, pero eso es un... Bueno, en fin. Es una locura. Pero tenía mucha promoción de atrás, de todas formas. Sí. O sea, que no es verdad esto de que... No, de que por internet te puedes hacer un sitio... Yo lo que conozco es lo que puedes hacer. Sí, pero no a esos niveles. Cuando se habla, no, porque los... Hombre, los de Endacari se hicieron un sitio. Con MySpace, no, con maquetas. Entonces no había MySpace. O sea, pero te quiero decir que también... Es que ha cambiado el escenario, o sea, es completamente diferente. Entonces, no hay un paso atrás, es que no hay paso atrás. No vamos a poder volver a lo de antes, sentido. No. Entonces yo creo que con esas herramientas que son las que hay, tiene que haber un hueco. Tiene que haber otra manera, hay que buscar otra manera. Claro, pero aquí volvemos, yo vuelvo a lo de siempre, o sea, en la música lo que se refleja es lo que hay en la calle, o sea, no hay ni más ni menos. Y cuando empezás a tocar, dejas en conservatorio, te montas un grupo y tocas cortato, no sé qué, pero te lo creías además, y estabas politizado, y estabas militado hasta en un colectivo, y todo el mundo estaba, había movimiento, y eso hacía que también, pues, la cosa se realimentaba tal y cual, ¿no? O sea, todo este, de lo que hemos estado hablando. Ahora los chavales tocan porque les gusta, pero no están para nada politizados. O sea, los chavales solo se mueven, ¿no? los que así de este rollo, ¿eh? Para tener una bajera, para poner la play, insisto, para poner la play y fumar porros y beber litronas con sus colegas, para eso sí, y para algunas cosas más, y poco. Entonces, quiero decir que no es un problema de la música. O sea, la música tiene los problemas, o sea, hereda los problemas que tiene la sociedad, como heredan todos los problemas. Y sobre todo, y no nos olvidemos, la música es un modo de expresión, es un lenguaje. Entonces, si tú lo que tienes que decir es basura, harás basura. Y si tú tienes, si tienes inquietudes políticas, harás música politizada o te moverás en otros ámbitos o lo que quieras. Pero no es más que eso. Yeah, pero bueno, yo lo que me refiero es que puedes tener algo muy bueno y no tiene, no, al final no tiene sentido si no lo haces llegar a los demás de alguna manera. Claro, entonces sí. Yo lo que me refiero es a ese salto, ¿no? ¿Tienes algo muy bueno o te parece que tienes algo muy bueno o tienes lo que tienes? ¿Cómo lo haces? Pero para entonces ya... Pero ya para entonces... Las dos cosas, internet y la calle, o sea... Es que además tú cuando oyes una canción que te gusta mucho, lo primero que haces es contárselo a alguien. Joder, tengo una canción, mira, mira, te enseño esto, ¿no? Este grupo que he descubierto. Y lo gozas otra vez más porque se lo estás enseñando a otro. Y de hecho, el éxito de Spotify, por ejemplo, de las listas de reproducción, tiene que ver con eso mucho. O sea, ¿qué es, cuál ha sido el punto de decir, joder? O sea, antes, era un truco muy viejo, grabábamos cassettes para los colegas, luego grabábamos CDs y ahora les mandamos las listas de Spotify, ¿no? Entonces, claro... tú sabes que a no sé cuantitos le gusta Yeye de los 60, joder, he hecho un recopilatorio de los 60, se lo mando y el otro, joder, inmediatamente se la puede bajar, joder, eso es un vicio total. Claro. O he descubierto una versión de Iron Maiden, de aquella que vimos, ¿te acuerdas? Que llevamos años sin buscarla, joder, la he encontrado hoy, ¿no? Es decir, los promotores de internet, de ese tipo de sitios, Spotify y tal cual, aplican absolutamente la emotividad. Saben que el boca a boca y la emotividad es el primer punto de contacto de las relaciones humanas, no sé cómo decirte. O sea, tú te encuentras con el que sea, con tu madre, con tu amiga, con tu prima, y dices, joder, he visto unas rebajas, me cago, ya he visto lo no sé qué, a tanto. Yo voy a tu correr a ver si estás, ¿no? O sea, o joder, o sea, a Fulanita la ha dejado un novio, ¿no? Y al otro, joder, pues ese tío, pero si era un hijo de puta, pero no sé qué, o sea. Es decir, todos nos movemos continuamente por emotividad. O sea, ¿no? Parece que les tenemos miedo a las emociones y a la... Y a, parece no. O sea, yo estoy convencido, en el trasfondo cultural de Navarra existe una especie de autocensura de la emotividad, ¿no? Todos, por lo menos en los tíos, es muy claro. Y yo creo que en todo el mundo, bueno, es una tontería decir en los tíos solo, ¿no? Nos han cortado las manos y los pies y la cabeza. O sea, teníamos que ser gente dura, gente que no tuviera las emociones, no lloráramos, etcétera, todo ese tipo de cosas. Todo ese tipo de cosas está olvidado ya, en realidad. Pero hay un sustrato todavía que nos mantiene a todos, ¿no? Entonces, ayudar a... O sea, escuchar música, por ejemplo, en común, no es escuchar música en casa tú solo. Es que no tiene nada que ver. Escuchar música en común... No sé, es la rebomba, por eso te digo, voy a utilizar las listas de reproducción de Spotify, pero voy a seguir viendo a conciertos, aunque, y luego vuelvo a decirte, la gente cree que los conciertos, que va mucha gente, son los mejores conciertos, mentira, mentira, siempre mentira. Los mejores conciertos son los conciertos que casi no va nadie, y no por el elitismo que digo, sino porque normalmente el tío que toca delante de 15 se entrega a muerte, si es bueno y si le interesa. El que está ahí adelante de 50.000 personas, ese no se entrega nada, o sea, yo... Metallica que vi en la televisión me quedé flipado, todavía estoy alucinado. ¿Tuviste ese concierto de Metallica en el río? ¿Vio alguno? El concierto de ese, creo que en río, ¿viste esos Metallica? Desafinados todo el rato, desafinados. Daba pena. O sea, esos son los famosos legendarios Metallica que llegaron cada uno por un lado. Eso para mí no es música. Estuvimos con Pachi. Con Pachi. ¿Cómo se para esto?